Hola a todos y bienvenidos al episodio 26 de Hijos de la Cinefilia, episodio que en el día de hoy cuenta con la colaboración de Juande. Hola Juande. Hola, buenas tardes. Y bueno, yo pensaba que después de hablar de Bellatar ya no me volveríais a llamar. Ha quedado alguien vivo después de oír a lo de Bellatar y aquí estamos. Y nada todos. Más que tengo que eso, que daros las gracias por vuestra confianza y por seguir insistiendo. Bueno, hombre. También gracias también a Ramma por venir. Hola, buenas. Y un saludo a Luismi. Buenas a todos. Hola, Luismi. Pues nada, y vamos ahora con el tema que nos ocupa en el día de hoy, que nos lo va a contar Ramma. Muy bien, pues este episodio, como estamos ya, podríamos decir, en pleno verano, pues se nos ocurrió, bueno, en realidad se le ocurrió al menino y queríamos pues hablar de algunas pelis que nos evocan al verano, que nos apetece ver a lo mejor en época de verano, ¿no? Típicas de decir, ay, esta peli me recuerda a verano. O también que a lo mejor mientras la estás viendo te evocan o te recuerdan, ay, pues yo de chico, mis veranos típicos pues se parecen un poco al de esta película, ¿no? O me gustaría estar a lo mejor en este tipo de verano. ¿Vosotros qué sugiere el tema, por ejemplo? ¿Por qué lo sí, decidisteis? A mí lo que me sugirió es pensar en todas estas películas que de alguna manera te transportan a ese momento, pero en realidad yo creo que lo estaba también asociando mucho con los veranos de juventud, no tanto con los veranos de más adelante, ¿no? Yo creo que los veranos de juventud son especiales porque tienes una serie de colegas que lleváis mucho tiempo conociéndoos y tal, o porque estáis más asilvestrados en general, ¿no? Y hacéis más boberías por ahí juntos, y ese momento es especial antes de que llegue un poquito ya la adultez y todo eso, ¿no? También son más largos, porque de chico tienes tus tres meses ahí de guays, y ya cuando empieza el mundo laboral pues se reduce a uno y gracias. Sí, esa sensación la tuve yo también cuando y era consciente, digo, joder, ahora que me voy a poner a meter, que ya soy adulto y que empiezo a trabajar, echaba de menos esos veranos interminables de estudiante en el que pues eso, acababas en junio y hasta septiembre pasado no volvías a colegio. Además, sí. Además, sobre todo los de más chico, que no tenías que estudiar, porque yo era estudiante regular y siempre me quedaba alguna para septiembre y el último tercio de las vacaciones me lo pasaba estudiando para los exámenes, pero de chico que no tenías tú nada más que hacer los cuadernillos Santillana y ya está. Sí. Yo, actualmente, un familiar mío está en su último verano de tres meses. Pobrecillo, yo le deseo simplemente que lo exprima bien, que lo disfrute y nada, luego ya pues que sea bien recibido en el mercado laboral y ya está. Ya. Claro, es eso, que lo disfrute. Que queríamos hablar un poquito de estas películas, ¿no? De este tipo de películas que eso, o bien te evocan a un verano, o bien también que te apetece verlas porque son pelis como de que siempre las ves en verano, no sabes muy bien por qué. Como hay pelis de Navidad, pues también hay pelis de verano, claro que sí. Entonces, ¿quién quiere empezar? Venga. Bueno, las películas estas normalmente son unos temas tan universales que la primera impresión es que te sientes identificado con los personajes que salen en ellas, porque tú, digamos, también tienes experiencias similares o incluso iguales en algunas que de otras películas, de este tipo de películas, ¿no? Como bien decís, son películas que reclaman a la infancia, a vacaciones, a momentos pasados, a la nostalgia, a vivencias que has tenido en ese pasado. Y claro, todas esas películas pues como hablan básicamente de las vivencias, de la vida, pues es irremediablemente lógico sentirte identificado con esas historias. También estas películas, pues, por supuesto, otro elemento común es el calor insoportable, ya sea el calor que, digamos que en algunas que de estas películas, sobre todo en las películas que son urbanas, el calor también juega un papel importante, y digamos que hacen a los personajes llegar a unos extremos que no podría, igual en otra época del año, más con menos, con ese agobio menor, pues podía soportarlo mejor, ¿no? Y eso, ¿no? Y no sé qué más, si queréis añadir más cosas. Yo no he puesto ninguna de animación, que es mi tema, pero sí que es verdad que me recuerda mucho todas las pelis japonesas cuando salen el sonido este de las cigarras, típico. Sí. No sé si ahora lo os viene a la cabeza, que hay muchas de estas de animación que eso, que el verano este que están los chiquillos por ahí correteando y suenan las cigarras, y eso siempre pienso, hostia, qué de esto de verano, qué flashback de verano. Sí, sí, sí, sí, sí. Somos más de grillos, me parece a mí. Sí, pero sí, es verdad. Pero no sé por qué nos recuerdan al verano el sonido este de cigarro. La naturaleza desbordante, el verde de los campos mezclado con el color de las flores. En fin, son paisajes muy bucólicos, sobre todo si las películas son silvestres, bueno, reflejan en la vida campestre. En fin, también son películas familiares, como digo, pues eso, de vacaciones, de llevar a la familia a distintos lugares, a ir en coche o en fin. A fin de cuentas, es que es imposible no sentirse identificado con varias de estas películas. Los primeros amores. Los rollos de verano, que parece que pues eso, que es un drama cuando se acaba el verano y dejas ahí tu novio, tu novia, en fin, lo que sea. Y todo eso, pues bueno, pues es eso, ¿no? O sea, digamos que claro, el tiempo, ya seas joven o teniendo un trabajo, todo ese tiempo libre. Digamos que todas las experiencias, como la casa del gran hermano, que decían, que todas las experiencias se intensifican. Pues vale. aquí pasa algo parecido con este, con este película. ¿No? Sí, decían eso, ¿no? Sí. Las experiencias y tal se magnifican. Pues bueno, pues aquí en este tipo de películas, pues yo creo que diremos pues algunas de ellas que estos elementos lo tienen presente. Pues venga, Luismi, que estás muy calladito, empieza tú. Pues vamos allá. Pues yo, mi primera película se llama Verano del 42, es una película de 1971 y está dirigida por Robert Mulligan, ¿vale? Que para los que no les suene mucho, Robert Mulligan, pues nada, hizo entre otras cosas, aparte de esta película, Matar a un ruiseñor, El otro, que es una peli que para el que no la haya visto, por favor, que la descubra. Dios de él. Y La noche de los gigantes. Esas yo son las que más destacaría de su filmografía. Pero vamos a centrarnos en esta, en la de Verano del 42, que como ya su nombre indica, pues va sobre un verano en plena guerra mundial. Está centrada los hechos ocurren en la isla de, a ver si yo nombro bien esto, en la isla de Nantucket. Y bueno, pues va de eso, en plena guerra mundial, en 1942, va de una mujer pues cuyo marido pues he llamado a Filas y pues narra todo el verano de esa mujer sola, que precisamente cuando se piensa en estar más tiempo con la pareja para hacer cosas, es en verano, pero claro, si eres militar y hay lío, tarde o temprano te van a llamar y ahí no miran fecha. Y en la relación que empieza con un chaval joven, menor de edad, que nadie piense cosas raras, que no suceden. Y, pero bueno, empieza desde ella necesita no sentirse sola, este chaval le da compañía y claro, ella es Jennifer O'Neill, que claro, cuando el chaval ve a Jennifer O'Neill, dice, esto es una diosa para mí. Y entonces claro, él la encumbra, no sabemos por su mente lo que correrá, pero con esa edad han corrido muchas cosas a todo el mundo. Y bueno, y cuenta pues la relación de esta pareja, que sin ser pareja, pues viven juntos durante un verano, y yo diría pues ella por necesidad, y el chaval pues por admiración, vamos a llamarlo también primer amor, porque claro, Jennifer O'Neill se mete por los ojos. Y bueno, y es una peli muy bonita y que yo recomiendo mucho, y está centrada en un sitio de playa, sí, por eso recuerda mucho al verano. Sí, porque podría haber sido tranquilamente invierno en Massachusetts, pero no, es en un sitio de playa. No sé lo que le pasa a este. Está siempre tristón. Lo que está es hecho un lío. Ya. Lo mismo que yo. Últimamente me da por salir a pasear por las noches. Solo. Sí, sé lo que es eso. Yo también paseo. ¿En serio? Sí. Pero además, me despierto de pronto sobresaltado. Y pensando en ver a Miller. ¿Y qué? Que no aguanto a ver a Miller. ¿Será que estoy enamorado de ella? ¿Y yo qué sé? No, espero no estar enamorado de ella. Me cae gorda. ¿Y qué estás pensando de ella cuando te despiertas? Se me olvida. Entonces, ¿cómo quieres que te ayude? ¿Y quién te ha pedido que me ayude? ¿De qué estáis hablando? Ah, tú no entiendes de estas cosas. Eros hacer gárgaras. Ya sé lo que te pasa. Y poco más. Jennifer O'Neill, que la he nombrado varias veces, por si le queréis poner cara, pues es la chica de Río Lobo, es la chica de El Inocente o de Scanners, ¿vale? Por si le queréis poner más o menos cara, o si no, busca en internet y ya hacéis algo. Muy bien, ¿alguien la ha visto la peli esta también? Yo esta no la he visto, por lo tanto no puedo decir mucho, pero bueno, a mí Robert Mulligan personalmente me parece un crack. Es un director bastante subversivo, bastante anti, bueno, lo que se llamaba la nueva, bueno, después de la época dorada de Hollywood. Uh-huh. Y bueno, las dos películas que han mencionado antes, la de Matar a un ruiseñor y el otro, me parecen fantásticas. Uh-huh. Muy bien, ¿y tú, Michi, la has visto esta? Yo esta me suena un montón de haberla visto, pero no. Como dice Luismi, no la pongo en firme, ¿no? No sé si uh-huh. la he visto exactamente. Bueno. Igual me confundo con otra. Muy bien. Hombre, sería bueno saber si esta peli la emitió en los 90 Telecinco, porque como Telecinco repetía tanto las películas, uh-huh. pues, entonces si cualquier peli de la que hablemos, si la echó Telecinco en algún momento, la hemos visto seguro. Hombre, yo puedo decir lo mismo de... Sí, si la echaron en los 90 en Qué Grande es el Cine, seguramente la vi. Claro. Pues posiblemente sí, ¿eh? Mm. Muy bien. Muy bien, pues aquí queda tu peli de verano. Michi, venga, te toca. Venga, vámonos con American Graffiti. One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Five, six, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. Nine, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your flat rights on. Join me, hot. 1973, director George Lucas, guion de Lucas, Gloria Katz, Willard Huick. En la película que lanzó al estrellato a George Lucas, lo puso en el mapa. Es una de las películas más rentables de la historia. Venía de haber hecho la de esa de THX tal y cual, ¿no? Y luego hizo esta. Esa la hizo, pero se comió los mocos con esa película. Ya, pero quiero decir que venía de esa, ¿no? No, por supuesto, sí, esa es de 71, creo. Y basada en un corto que hizo durante la carrera y tal, bueno. Esta película es una de las más rentables de la historia del cine, 750.000 de presupuesto que le dieron el visto bueno porque estuvo ahí detrás Francis Ford Coppola, que le estuvo avalando delante del estudio y venía de hacer El Padrino, y eso es lo que permitió que American Graffiti fuera para adelante. Entonces tenemos aquí, es una comedieta situada en el verano del 62, último día del verano del 62, y tenemos una serie de personajes. Está muy inspirada, es muy autobiográfica, de las vivencias personales de George Lucas, con su amor por los coches, ¿no? Y las carreras y todo esto, el automovilismo en general. Y entonces lo que tienes aquí es una noche en la que se ven todos los chavales estos que han salido del high school y cómo se enfrentan a la nueva etapa que se va a abrir en sus vidas, ¿no? Y está por una idea. Se van al college. Bueno, a la universidad. Todo, hay algunos que se van al college, otros que se quedan en su sitio y todo lo ha habido por haber, ¿no? Está protagonizada por Ron Howard. También tenemos ahí a Richard Dreyfuss, son los dos protagonistas principales. También Paul LeMatt. Y claro, aquí tenemos un reparto en donde lo más curioso que me pareció viéndolo otra vez es que, claro, se supone que todos tienen 18 años. Tú ves a Richard Dreyfuss ahí, no te lo crees ni harto de vino que tiene 18 años. Porque tiene menos. Tenía 25, 26. Tenía 25. El otro que también canta es Paul LeMatt, que hace de un conductor llamado John Milner, que es un conductor de carreras. Así el tío es el que lleva el coche este de amarillo, famoso. Sí, el amarillo este, destripado ahí. No sé. Sí, con el motor, con la tapa del motor transparente. Sí, bueno, y es el chulito aquí que era la caña en el high school, ¿no? Y bueno, hay un montón de personajes más, por ejemplo. Ese también sale, eso, te iba a decir, eso. Harrison Ford también aparece en un papelito haciendo así como de gañán sureño con ganas de darle al acelerador y tal. Lo hacen, la verdad es que parece que no, hay una franja de tiempo como de 30 años en que Harrison Ford no envejecía, joder. Porque eso te iba a decir, sale súper jovencito, ¿no? Ahí. No, ya, pero es que tú lo ves en el 85, en el 73. Y lo ves en el 70, joder, es que es el mismo tío, o sea, todo el rato. Bueno. Y nada, y esta peli tuvo 5 nominaciones a los Oscars. ¿Qué más? ¿Qué no más? ¿Ganó ninguno? No ganó nada, pero bueno, 5 nominaciones no está nada más para una primera gran película de estudio, ¿no? Y tal. Sí, sí. Y la fotografía me parece muy buena, no sé si esto nominada a mejor fotografía, pero me parece muy buena. Bueno, la fotografía, la música, costó mucho dinero porque está lleno de temazos de los años. Sí, sí, es que tenía, según he leído, tenía miedo de que el presupuesto se les fuera a la mierda, porque claro, es que la mayor parte de él se iba en esto, en derechos de autor de todas las canciones, pero claro, es que no puedes hacer este tipo de película nostálgica sin música, es imposible. No, por supuesto, y digamos que todos los astros se alinearon, ¿no? Por ejemplo, también puso un anuncio Lucas para llamar la atención de los propietarios de coches antiguos. Entonces hay escenas donde tienes cientos de coches antiguos de época restaurados. Sí. Bueno, no tan de, o sea, de 10 años antes, de 15, bueno, de 15 años antes, más bien de 20 años antes y tal, ¿no? Claro, eso te iba a decir que los coches esos que salen tienen que costar pasta, ¿eh? No, sí, bueno, en esa época era mucho más fácil, es como todo, ¿no? Recrear esa época que hoy en día, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Bueno, hoy en día lo haces por ordenador y ya está. Ya, no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, y a mí lo que me pareció también, estuve pensando, bueno, joder, es que la idea principal son los chavales yendo en coche de aquí para allá, ¿no? Sí, sí, es que la película es eso. La película chavales es en coche yendo de aquí para allá por la noche. Sí, no, y entonces, claro, yo me informé sobre cuánto costaba el litro de carburante de gasolina, haciendo todas las permutaciones necesarias, ¿no? Desde el verano del 62 hasta el verano del 2025. Entonces costaba menos de la mitad el carburante a esos chavales, y no solo les costaba el menos, sino que tenían mayor poder adquisitivo en general que nosotros, por supuesto. O sea, cualquiera tiene mayor poder adquisitivo que un españolito, la verdad. Vamos, que se podían comprar la casa y no morir en el, no. Y luego pagando la hipoteca. Que se produce en un momento de boom económico, como sabéis, ¿no? Los baby boomers, bueno, el boom económico también de los años 60, el milagro económico, como lo llamaron, todo esto. Teniendo en cuenta que Estados Unidos iba, bueno, 10 años, una década adelantado a lo que nos pasaba, claro, aquí en Europa, supuesto. tiene sentido. No, es que en los años 50 ya fueron para arriba, y los 60 fue la continuación de eso, ¿no? Para arriba completamente, ¿no? Entonces, la idea que yo saqué después de investigar esto es que estos chavales iban a la gasolinera y llenaban el depósito sin problemas, o sea, porque les salía a 28 centavos, o sea, una cosa que sí se entiende, ¿no? Y por supuesto tenían el carnet desde los 16, porque los americanos son así, ¿no? Los mandan sí. No tener el carnet de conducir, eras un loser si no tenías el carnet de conducir. Ya, o sea, para tomarse una cerveza 21 años, pero para ir a la guerra o tener un coche en la carretera o dejar preñada a una señora, pues les da igual, ¿no? Todo eso. Hay una escena en American Graffiti que sale Charles Martin Smith, el actor este de gafas que se parece a este de Cariño no he encogido a los niños, que ahora mismo no me sale su nombre. Rick Moranis. Sí, que se parece a Rick Moranis, que va a comprar whisky y claro, no tiene la edad para comprarlo, porque no tiene, y le siguen el carnet, claro, pero que sale ahí con, bueno, para los que no reconozcan, este es el tío, por ejemplo, que hacía de contable en Elliot Ness. En los intocables de Leones. También sale con pelazo en esa época. Ron Howard también con un pelazo increíble. Sí, pelirrojo, totalmente pelirrojo. Pelirrojo, que dices yo, en esa época, yo creo que ni se le planteaba que podría quedarse boliche. Pero bueno. Joder, pero es que ese hombre ha tenido un envejecer muy, muy, muy, muy cruel. Bueno, yo creo que el karma le ha ido bien por otros lados. Sí, bueno, sí. Nada, y entonces es básicamente eso, ¿no? ¿Por qué la escogí como verano? Pues porque es la libertad, ¿no? Sobre todo de ese momento en el que todavía no tienen responsabilidades, pero tienen amiguetes o conocidos o tienen un grupo de gente antes de que se desintegre, ¿no? Porque es lo que suele suceder. Sí, cuando el contexto se va, que el contexto es el high school aquí, desaparece eso, desaparece el grupo de amigos de muchos años, y entonces es un poco también esa mirada de decir, bueno, ¿qué me depara el futuro? La incertidumbre, la ansiedad. Sí. Aunque la película en general es más bien una comedieta amable y, como decías tú, Juan, de nostálgica, ¿no? Sí, sí. Toma un polo. Se ha estropeado, los frigoríficos se están derritiendo. ¿Quieres uno? No, gracias. Oiga, toma un polo. ¿Es usted el hombre lobo? No, muchacho, no soy el hombre lobo. Espera un momento. ¿Quién está al teléfono del hombre lobo? Dayan. ¿Cómo estás? Muy bien. Ese es el hombre lobo. ¿Me quieres? Está grabado. Todo está grabado. Bueno, ¿dónde está ahora? Me refiero, ¿dónde trabaja? El hombre lobo está en todas partes. Quisiera que me radiara esta nota. Déjame ver la nota. Vaya, si es solo una dedicatoria, yo puedo hacer que te la radie. Saldrá mañana o el martes. No, mire, esto es muy importante. Verá, probablemente mañana me voy de la ciudad y es muy importante que yo... tengo que encontrar a esa chica ahora mismo. ¿Aún no sabes si te vas mañana o no? Mañana tengo que salir hacia el este para ingresar en la universidad. Pero aún no sé si iré o no. Espera un momento, toma un polo. No. ¿Toma un polo? No, gracias. Siéntate un poco. Aún es muy temprano. Maldita sea. Yo no puedo hablar por boca del hombre lobo, pero puedo decirte una cosa. Si el hombre lobo estuviera aquí, te diría sal disparado. El hombre lobo viene por aquí de vez en cuando. Trae cintas grabadas y comprueba cómo va todo esto. Habla de los muchos sitios que ha visitado y de las cosas que ha visto. Dice que por ahí hay un inmenso y maravilloso mundo. Y ya ves, yo aquí sentado y chupando polos. ¿Por qué no se marcha? Yo ya no soy un muchacho. Y el hombre lobo fue quien me inició en la profesión y me gusta. Te diré una cosa. Haré todo lo posible para que esta noche salga al aire esta simpática nota, aunque sea a última hora. Eso sería fantástico. ¿De veras? Gracias. Un momento. Adiós. Ha sido un placer. Muchas gracias. Lo agradezco mucho. Me encantan los polos, ¿sabes? Se nota. Se está derritiendo. Sí, pero no te preocupes. Tengo un refrigerador lleno. Muchas gracias. Adiós. Le estoy muy agradecido. Es una línea delimitatoria de entre el paso de la juventud, niñez, a la etapa adulta, en plan película, como bien has descrito tú. A mí me gustó mucho la peli esta también. O sea, yo coincido con vosotros también en todo, ¿no? En la música, en la fotografía, en las actuaciones, que te hace gracia, ¿no? Ver a esos actores ahora que los tienes tan a la vista de verlos jovencitos, y así hace gracia. Y eso es lo que decís, ¿no? Del último verano este que luego... Porque aquí en verdad no nos pasa tanto, ¿no? Porque en verdad luego tú te vas a la universidad y España es un país medianamente pequeño, pero bien equipado. Como si dijéramos de que si tú te vas a la universidad no te vas a Quinto Pino, ¿no? O sea, no sé, te vas a pues cerca tuyo, ¿no? Más o menos puedes seguir viviendo incluso en casa de tus padres o te alquilas un piso de estudiantes, pero estás cerca relativamente. Pero en Estados Unidos es como que la gente se va a Groenlandia a estudiar. O sea, no bueno, sé. Es que al final, bueno, spoiler alert, al final se va en avión el... Sí, por eso digo que en todas estas pelis cuando se van a la universidad se van y los padres los ven en Navidad y poco más, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, están a la vista de que durante 3-4 años desaparecen, muchos ya se echan pareja y muchas veces ni vuelven, ¿no? O trabajo, lo que sea, fuera. Entonces, claro, el hecho de que tu hijo o tu amigo se vaya a la universidad es como perderle la pista a lo mejor para siempre. En cambio, aquí no tenemos tanto eso porque cuando alguien se va a la universidad vuelve o se va cerca, ¿no? Entonces, a lo mejor no nos identificamos tanto con ese sentimiento de te vas a la universidad y se van para siempre, pero... Ya, pero bueno, sí es que aquí también se examina la idea de los que se quedaron. Los adultos que van saliendo, ¿no? Por ejemplo, le va preguntando Richard Dreyfuss, ¿no? ¿Y por qué te quedaste y tal? ¿Y qué pasó? Y no sé qué, ¿no? Entonces está constantemente analizando si se quiere ir o se quiere quedar, cuáles son las ventajas, los inconvenientes. Pero bueno, está, ya digo, es una peli muy bonita. Hicieron una segunda parte en el 79, que por lo visto fue muy mal recibida por la crítica, pero está escrita por la misma gente, ¿no? Uh-huh. Sí. Yo no sabía ni que existía. No, yo tampoco sabía que existía. Bueno, yo voy a decir que a ver, los coches me parecen muy, muy nuevos y muy limpios y me parecen demasiado, demasiado cantosos. Es decir, un chico, yo no creo que un chico como el que lleva el coche amarillo, el Polemat, pueda tener ese coche. Y me parece que trabaja en un taller mecánico, pero bueno. No me gusta los peinados de las mujeres, de las chicas me parecen horribles. Todos los peinados, los de esa época. En fin, a mí esa época no me entra por los ojos. ¿Estás en contra de la época o de la película? No, la película es eso, es lo que la has descrito perfectamente. Son chicos en coche de aquí para allá, por la noche, by the night. Y bueno, pues eso, que los coches me parecen demasiado cantosos por eso, por no sé, supongo que claro, son coches chopeados, que quiere decir que están restaurados a mano. Vamos, los dueños los deben tener con cuidados máximos y limpiados todos los días, pasado la hasta de encerados, en fin. Me resultó muy curioso ver ese tipo de... Vamos, porque yo creo que en un pueblo, que no sé exactamente dónde está situado. Sí, yo creo que no se dice. Bueno, pues en un pueblo así, que haya esa cantidad de coches tan guays y tan tan limpios y tan y tan chopeados, pues me parece curioso. Digamos que en cierto punto te saca un poquito de la peli, pero bueno, que por decir algo. Yo simplemente ya para mí, y a lo mejor voy a decir algo que es un sacrilegio para mucha gente, porque George Lucas tiene un par de sagas por ahí a las que son muy conocidas y que le ha dado mucho dinero, pero para mí American Graffiti está ahí arriba en el top, Para mí es una muy buena peli por donde la cojas. Y bueno, yo creo que le sirvió a él económicamente para... Bueno, ¿y ahora qué quieres hacer? ¿Una saga de esto? ¿O de aventuras? ¿O del espacio? Pues venga, toma. Ahí tenemos dinerito para ti. Y un recuerdo, algo que no ha nombrado nadie, y si lo habéis nombrado, pues yo estaría dando un, ¿cómo se dice?, un pestañeo largo. Creo que se llamaba El Señor Lobo, el de la radio. Sí, Wolfman Jack. Eso, que durante toda la peli suena y sin embargo es alguien que es conocido por todos, pero nadie sabe cómo es. Aunque luego se ve claro que es al que el chaval visita en la radio, por mucho que él diga que no es él. Esto, leí un dato curioso también, que esta película al salir, porque claro, este es un auténtico DJ, ¿no? Que solía escuchar George Lucas en su época de teenager, y luego leí que los... recibió una participación de la película que le sirvió para vivir cómodamente el resto de sus días, ¿no? Hasta que se murió. Los royalties. Sí, sí, los royalties de tal, de... Sí, no sé cómo lo llaman, eso, una participación, ¿no? No sé. Hay gente que prefiere, en lugar de estar, por ejemplo, hasta que ya te tengan que echar de la empresa con los 66 o con los 67, hay gente que dice, hostia, tengo tanto, creo que me puedo apañar con esto, pues mira, prefiero disfrutar de la vida que no estar amarrado hasta que me muera. Es una tómbola que le toca, porque tú imagínate que te vas al 76 y te encuentras con Lucas y dices, mira, te voy a comprar tal parte de tu peli y tal. O sea, aunque sea un 0,001%, ya estás apañado para toda la vida, joder. Sí. Yo de este, es un dato que no tiene nada que ver, ni está relacionado tampoco con la peli, pero para que veamos hasta qué cifras se pueden alcanzar con el tema de los derechos y eso, el extenista Bjorn Borg se retiró con 25 años y al final de la película Borg contra McEnroe sale... que tiene unos ingresos que superan el millón de dólares gracias a la marca Bjorn Borg. Y digo, hostia, yo a lo mejor en Suecia o en Estados Unidos esa marca pega el pelotazo, digo, pero yo no la he visto nunca. Y hostia, y pues sí, pues me creo y me recreo que alguien que haya dado el pelotazo como dio este hombre con American Graffiti, pues ahí esté, con los beneficios. Muy bien, pues si queréis pasamos a la siguiente, Juan de. Bueno, pues yo os voy a traer una película japonesa de Takeshi Kitano. Cuando me propusisteis este tema, la primera película que pensé fue en esta, porque realmente cuando pienso en verano y pienso en cine, pienso en Sonatine. Sonatine es una película de 1993 de Takeshi Kitano, dirigida y la historia es suya, es una obra totalmente suya. Va sobre yakuzas, una yakuzas, bueno, pues digamos que cuando se hablan de triadas y de yakuzas y de estos, la mafia japonesa, Takeshi Kitano tiende a deconstruir este género y hacerlo personal, suyo, y darle su toque en algunos casos grotesco, en algunos casos humorístico, en otros casos satírico. Es más o menos lo que hace Sonatine con el Kitano en Sonatine. La película, os cuento cómo va en dos pequeños trazos. Es una tríada que está en Tokio y los envían y envían a un grupo de esta tríada encabezada por el jefe, que es Takeshi Kitano, el jefe supremo, le envía a Takeshi Kitano y a otros cuantos a la isla de Okinawa a poner paz entre otros dos clanes rivales que están en guerra allí. Y bueno, la cosa es que allí cuando ya están en Okinawa, en pleno verano, Okinawa es una isla que aparte de servir de uno de los grandes teatros de maniobras, de grandes teatros bélicos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aparte de es un destino bastante turístico donde suelen pasar los japoneses, este y la isla de Guam suelen pasar las vacaciones los japoneses, los que no tienen tanto dinero para irse a Europa, pues se van a la isla de Okinawa. Y bueno, pues allí están Takeshi y los suyos y de repente, pues bueno, la cosa es que empiezan a matarles a varios miembros de esta. Se ven obligados a pasar desapercibidos o, digamos, a recoger cable a una cabaña que está al lado de una playa paradisíaca ya en Okinawa, solitaria. Y allí, pues, digamos que intentan rehacerse y pasar el tiempo, ¿no? Y entonces, pues, vemos a estos rudos, inapelables a la hora de matar, insaciables, que no tienen ningún tipo de duda a la hora de empuñar un arma, pues los vemos jugar, los vemos divertirse, los vemos interpretar teatro kabuki, los vemos incluso, pues eso, haciendo los círculos en la arena y practicar sumo, como si fuera eso, se llama dojo, donde practican sumo, pues eso, pues. Y bueno, pues la película va, toda esa secuencia o esa parte de la película que transcurre en esa playa idílica, rodeada incluso, pues bueno, en lo que es hay un plano que sale recurrentemente, que es una carretera de gravilla al lado dos que se va perdiendo en el horizonte. Está rodeada de naturaleza verde, en fin, todo es muy bonito, todo es muy bucólico y bueno, el contraste que crea pues estos hombres ahí haciendo ese tipo de, vamos a decir, payasadas, pues todo ese tramo de película es, a mí me fascina. Todo esto aderezado por la música de Joe Hisaishi, la hace mágica y a mí es que realmente me causa mucha, en fin, si pienso, como os he dicho, si pienso en verano y pienso en cine, pienso en Sonatina. No sé qué, si habéis visto esta película de Takeshi Kitano y me comentáis qué os parece, si es que la habéis visto. Me has recordado porque el título me recordaba a otra. O sea, te doy la gracia por haberla elegido porque voy a tener que volver a verla. Uh-huh. O sea, sé que la he visto, pero el título no me cuadraba con lo que yo tenía en mente. Luego sí me ha ido cuadrando lo que tú contabas. Recuerdo que me gustó un montón, pero no pongo en firme también todo lo que sucede en la peli. Pero si recuerdo que me gustó un montón y ahora por necesidad voy a tener que verla, pues nada, pues me daré otro homenaje. Sí, pues muy bien. Además es una peli que se ve bastante bien, no dura excesivamente mucho y es muy, ya digo, a mí realmente me encanta, me encanta todo. Me encanta el personaje de Kitano, tan... tan impersonal como suele ser él, porque la verdad es que Kitano, más que un personaje, se interpreta a sí mismo y en casi todas las películas. Y ese contraste que tiene, porque luego hay una chica también allí, en fin, es muy evocadora. A mí, cuando pienso en ella, pienso en eso, en que me evoca ese la brisa del mar, digámoslo así. Es muy poética, muy onírica. ¿Preparados? ¡Acción! ¡Muy mal! ¡Más despacio! ¡Volved a empezar! ¡Despacio! ¿Preparados? ¡Acción! ¿Eso le llamáis bailar? Cuando uno baila, tiene que divertirse. Tendré que bailar con vosotros. ¿Preparados? A mí me gusta mucho Kitano y yo de hecho he escogido una peli de Kitano que luego hablaré de él también. Ya continuaré con lo tuyo, que se parece mucho. Y Sonatine, la verdad que me gustó mucho. Recuerdo mucho lo que tú dices, el camino este de gravilla y tal. Sí. Y eso, y es que es como un poquito de... Sí que es verdad que dices, bueno, no me identifico mucho porque los yakuza y tal, pues no hacía esas cosas, pero cuando se ponen a hacer tonterías y tal, pues la verdad que sí que que hace que empatices un poquito más con ellos, porque lo que dices tú, que quitarlo hace como humanizar un poquito más, ¿no? Sí, aunque son malos los yakuza porque son gángsters y son criminales, pero siempre te intenta contar el lado humano, ¿no? Para que empatices un poquito más con ellos, de en plan, bueno, me he visto empujado a esta vida, pero también soy persona, ¿no? Y dentro de todo eso, o sea, dentro de todo ese sentimiento que yo tengo, la película es bastante cruel y tiene cosas bastante, o sea, ya al final ya también es bastante crudo, o sea, claro, de la película, es una peli violenta al fin y al cabo. Claro. Pero bueno, es que este hombre, ya te digo, lo cuenta de una manera tan, tan personal que es que es muy agradable. La forma que además que tiene de rodar, tiene una especie de rodar contemplativo, planos fijos, que los personajes se muevan. Es a la película ese ritmo, además le va fenomenal, porque claro, es que está reflejando el verano, la quietud. Y esa manera de rodar que tiene él la hace fantástica, le da el tono perfecto para que encaje todo. Claro, además se nota que se siente muy cómodo ahí porque es su territorio, es que se mueve como un pez en el agua, porque ya ha hecho muchas películas de este estilo. Entonces es como, bueno, imagínate, hago pelis de coches desde diferentes vertientes. Al final ya es que ha hecho tantas pelis de yakuzas desde el punto de vista de comedia, desde el punto de vista tal, que ya es que es como su tema, ¿no? Y lo domina muy bien y es que tiene pues esa soltura que tú lo estás viendo, eso que lo hace con mucha maestría. ¿Tú qué dices, mi Nino? No, yo Sonatine no la vi. Ah, vale. Pues si queréis sigo yo con la que iba a comentar y ya me arranco con la de Kitano y así seguimos un poquito en la misma línea. Uh-huh. Yo la peli que traía era precisamente El verano de Kikuhiro, que es del año 2000, que también está dirigida y protagonizada por Takeshi Kitano. También la música es de Joe Hisaishi, que es maravilloso, es que hacen una combinación. A ver, Joe Hisaishi le ha hecho muchas bandas sonoras a Kitano, pero yo creo que la de Sonatine y la de Kikuhiro son de las más que identificativas, ¿no? Porque es que al menos El verano hay que cogiros, que solo pensar ya me acuerdo de la musiquita, ¿no? esta película, pues el argumento es un poquito diferente, ¿vale? Es de un niño que tiene 9 años que vive con su abuela en Tokio y entonces, pues en las vacaciones está solo y decide, porque todos sus amigos se han ido y se ha quedado solo, entonces decide ir a buscar a su madre, que no la ha visto nunca, y coge una fotografía que tiene y una dirección y se va ahí a buscarla. Entonces Kitano, que es como un vecino, pues lo, por circunstancias lo acompaña en esta búsqueda y por el camino pues se van encontrando toda una serie de personajes estrambóticos y muy raros que, bueno, que van acompañándolo a trocitos o conviven una temporada y bueno, te muestra eso, la amistad que va surgiendo entre el niño y el Kitano, que es muy mayor ya, entonces es un salto generacional grande, que los dos son como de pocas palabras, pero esas cosas que pasan en un poquito de magia, que hace que te entiendas con una persona también solitaria o que está viviendo un momento también así de introspección, llámale así, o de estar solo bien consigo mismo, y se entienden bien. Y eso, y se van encontrando una serie de gente y los paisajes por los que están también son muy de verano, que si ahora están en, sobre todo yo recuerdo una escena, pues una escena larga en una especie de río donde se bañan, donde hay eso, pues personas muy extrañas, como una especie de circo, como bueno, está muy bien, hacen como es como si fuera una road movie andando y en Japón y en verano, y es así, también se oyen las cigarras también y combina un poquito pues eso, sobre todo paisajes urbanos y rurales, y no sé, también me recordó eso pues un poquito lo que ha dicho Juan de, ¿no?, en la peli anterior, pues cómo domina, ¿no?, la descripción de personajes, la presentación de personajes así un poquito raros, ¿no? Y eso, y ponerle muchos sentimientos. Es una película muy, muy, muy bonita. No sé si la habéis visto, la música es maravillosa. El tema de Yo Ishaishi, el tema central, es muy bonito. Memorable, o sea, es memorable. Sí, es de los más bonitos que tiene para mí. El problema es que suena demasiado y lo explota demasiado, pero... Sí, luego te quedas con la cancioncita ahí. Sí, sí, te quedas pero con la... pero es tan bonita. Y eso, a mí me recuerda mucho al verano esta película siempre, no sé, sí, por qué. Sí. La película es una mezcla del humor cafre de Takeshi, luego tiene el surrealismo que imprime en algunos personajes como tú los has definido, los moteros, el hombre pulpo. Sí. Y luego tiene pues eso, los destellos esos de ternura y tristeza. Mm. Sí. Y lo hacen, pues eso, una... Todo eso mezclado en el universo de Takeshi funciona perfecto. Mm. Sí, sí. ¿Qué es eso? Él es un niño grande, en realidad. Sí. Y pues digamos que pues se comporta como un hermano mayor, más que como un padre de Masao, del niño. Y un poquito lo que comentábamos al principio, ¿no?, que en verano a veces pues estableces una serie de relaciones con gente que no te esperas, que es totalmente temporal porque te acompaña en una parte de tu vida y luego ya nunca más los ves y sí, eso es. Pasa un poquito eso, en vez de con un amor, pues con una amistad entre este niño y Takeshi Kitano, sí, en este caso. Sí, sí. Sí, perdona. Iba a decir que lo que más me gusta, bueno, aparte de todo esto, ahí el montaje de la película es muy bueno. El montaje me ha resultado muy, muy, muy, muy bueno, muy maravilloso. Mm. Hay una escena que no me resisto a contarosla, la de qué pasa en el velódromo, en las carreras de ciclistas, en el donde apuesta a Takeshi. Esa escena está montada muy, muy bien. Está montada muy bien. Si tenéis la oportunidad de ver cuando apuesta, pues claro, la primera vez acierta al niño, le dice que diga el primero y el segundo y acierta quién va a quedar. Y entonces recibe mucho dinero. Y ya cuando tiene mucho dinero vuelve a repetir al día siguiente y todo le sale mal. Y entonces ese montaje de la escena es muy cómico y está muy bien. También el montaje en todas las escenas que pasan en la parada de autobús, esa parada de autobús que está que está, bueno, en ningún sitio. No, también está muy bien, montada. Sí, todo, sí. Todo para darle ese toque de humor que tiene la película. Perdona. Nada. Para mí es de las pocas pelis. Bueno, creo que es un peliculón, para empezar por ahí. Cuando me la recomendó Ranma, dije yo, buah. Claro, yo no sabía ni de qué iba. Digo, pues nada, pues saldrán unos yakuza por ahí con sus tiros y con sus cosas. Kitano para mí era más positivo que negativo, aunque de vez en cuando mete una pifia por ahí, pero es que esta peli es de las pocas de los últimos años que sí que me ha tocado el corazón, de hostia, de qué bonito, qué guay la historia, es muy tierna unos sentimientos encontrados ahí de qué guay es vivir eso, pero tampoco me gustaría vivirlo porque al final todo se termina. No hay una piruleta que exista infinitamente. Y hostia, pero yo la recomiendo mucho y top. Otra película top, como American Graffiti. Claro, pero es que es lo que decíamos del verano, ¿no? Que como que se magnifica todo mucho y vives las cosas con mucha intensidad, pero en la brevedad está un poquito la gracia, ¿no? Que es muy breve y como sabes que se va a terminar, pues lo magnificas más, ¿no? A lo mejor. Sí. No tiene, aparte de lo que decís, eso, no, la peli no es ñoña, porque es que no, Takeshi. No. Takeshi sabe medir muy bien los ritmos y, sí. Y no sé, quizá el contrapunto del ser un tío tan personal, vamos a decirlo así, le impide que la película tenga ese, porque aunque empatiza, ¿no?, con el niño y empatiza con él, no, la película no, él nunca está, digamos, dándole una caricia a eso, no, él no, digamos, tiene una forma, de ser o de comportarse con él de una manera diferente. Sí, sí. ¿Tú la has visto, mi niño, esta? Esta la vi, recuerdo que me gustó, no recuerdo nada más. Vale, te iba a decir, si no la has visto, mírala, que yo creo que te va a gustar. Pero como no se acuerda, pues mira. No, es que la vi. No, al final las películas son eso, son sensaciones. Al final la sensación es la que te llevas. Que al final, sí. cuando ya te has olvidado de todo, la sensación que tienes es, ¿me gustó o no me gustó? Me pareció muy bonita. Sí, sí, muy bien. Pues, oye, aquí esto lo cortas, pero pon un poquito de cancioncita aquí de la... Sí. Es más, yo pondría a Juan de haciéndolo. Y que se vista de geisha mientras lo hace. De malabarista. Sí, sí, pon un poquito de la canción de Kikuhiro. Sí, por supuesto que sí. Súper bonita. Muy bien, vale, pues pasamos a la segunda ronda. Empieza, ¿quién ha empezado? Tú, Luismi, ¿no? Bueno, mi segunda peli elegida es Cuenta conmigo. When the night come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. De Rob Reiner. ¿Quién es Rob Reiner? Es un hombre de los dio el pelotazo con This is Spinal Tap, ¿vale? Ese falso documental sobre un grupo de música que yo recuerdo que lo vi no hace muchos años. Yo no sabía ni que era de Rob Reiner ni de que era falso, y hasta que pasa la primera burrada que pasa, yo me lo estaba tragando al 100%. Hago mucho hincapié en Rob Reiner con Spinal Tap porque es al parecer su proyecto más personal, ¿vale? Luego Rob Reiner pues ya sea de productor o de director, pues ha estado... Perdona, es que como dices, que este, en 2025 van a estrenar Spinal Tap 2. No sabes si... ¿Qué dices? Sí. Madre mía. Bueno, así pueden contar que fue... Porque son como... la película cuenta como el primer pelotazo de un grupo y sus primeros conciertos y eso, y pues en plan gracioso, pues ya como todos son mayorcitos, pues podrán contar qué ha pasado con el grupo durante todos estos años. Y pero bueno, centrándonos, estaba yo por Rob Reiner, que aparte de esta, pues ha dirigido La Princesa Prometida, así entre otras. Tiene muchos éxitos comerciales, pero no sé yo hasta qué punto son cosas personales de él o encargos. Yo me suena más que nada a encargos. Entre otras, pues Primary Colors, Encantado de Matarte, en Balas sobre Broadway es de Woody Allen y él hace un personaje. Creo que este hombre, después de Spinal Tap, ha dirigido mucha cosa comercial y sobre todo creo que vio bien eso de ganar dinero, que es muy respetable, tipo Ron Howard. Y bueno, pues a ganar pasta, que se ha dicho. Volviendo a Cuenta Conmigo, que me sorprende las notas que tiene, porque yo pensaba un poco que digo, bueno, yo soy un flipado de esta peli, pero puede que poquita gente más, pero... No, esta peli es una peli de culto. Sí, es una peli de culto, totalmente. Está basada en un libro de Stephen King, que todo el mundo dice que cuenta una aventura de Stephen King niño. Es más, uno de los cuatro protagonistas es escritor, o quiere ser escritor, mejor dicho. El que tiene gafas. El que tiene gafas, sí. es algo muy peculiar en Stephen King, luego con los años. Bueno, y está interpretada, los cuatro niños son Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman, el malogrado Corey Feldman. No ha fallecido, pero siempre da esa imagen de que está a punto de fallecer. El que murió fue su amigo, el famoso Corey Haim. Sí, sí. Y Jerry O'Connell para mí hoy día es un... No es muy conocido, pero sí le veo a un hombre que es un guaperas. Y cuando era niño, es que no creo que habrá gente que diga que no es el mismo. Porque es que en Cuenta Conmigo sale muy redondo, vamos. Ay, y este tío está casado con Rebeca Romijn. Hostia, no jodas. La Stamos. Rebeca Romijn Stamos. Cuando estaba con John Stamos, era Rebeca Romijn Stamos. Pero ahora solo Rebeca Romijn, que es la tía que... Aquí va de azul. Y bueno, el malote de la peli es Kiefer Sutherland, que cuando joven sobre todo es que tenía cara de... Este no puede ser el bueno de una película. Entonces le daban papeles de malote, y bueno, cuenta la historia de cuatro chavales, creo que es en su último día también de vacaciones, creo, esto no lo sé seguro, y nada, pues se enteran de una noticia que ha pasado, de que un billion niño de la época, un gamberro de la época, un malhechor de la época, pues oye, alguien le ha metido un tiro y está pues por ahí tirado en una cuneta. Y estos cuatro niños emprenden un viaje donde pasan la noche, que sí, que esto puede sonarnos a tontería, pero cuando eres un niño de esa edad, de unos 12, 13, 14 años, pasar una noche fuera que no esté premeditada, pues no es nada fácil. Pasan una noche fuera, hablan mucho entre ellos, cuentan sus preocupaciones pese a ser niños. Y bueno, y el final de este recorrido, de esta historia, es que simplemente quieren ver el cadáver para ver que es verdad que el malhechor este ha fallecido. Y bueno, y hay un punto, porque hay un punto que me encanta de esta peli, ojo spoiler, bueno, tampoco pasa nada al final que sea tanto de ojo spoiler, pero bueno, casi al mismo tiempo que ellos encuentran el cadáver, lo encuentra el grupo de Kiefer Sutherland, y es bonito como los cuatro niños se apoyan entre ellos para plantarle cara al grupo este de niños más mayores, tipo moteros, de que son más mayores, parecen tener más mala hostia, y que, no sé, pues que los niños son más pequeños, son cuatro, y los malos malotes son cinco. Y dices tú, uff. Le van a dar. Y sin embargo, los cuatro niños están unidos ahí en plan de, aquí hemos llegado primero nosotros, y lo hemos descubierto nosotros. Y esa unión, esa piña que hace, cuando hoy día posiblemente uno saliera corriendo, otro se quedara paralizado. Y otro cogiera el móvil para grabar. Otro cogiera el móvil. Y el más tonto fuera el que le plantara cara, que es al que le partiría la cabeza. Pues es bonito ver esa unión entre cuatro niños. Yo es que esta peli hace 100.000 millones de años que la vi y no recuerdo absolutamente. Me pasa como al menino con la de Lea antes. Me acuerdo que me gustó un montón, pero no recuerdo nada prácticamente de la peli, la tendría que volver a ver. Lo que me ha hecho gracia es, cuando he visto el reparto, no recordaba yo que salía el Will Wheaton este, que ahora lo conozco por Big Bang Theory, porque tienen la perra con él y siempre sale que le tiene mucha manía el... ¿Cómo se llama el inteligente este? Ostras. El Sheldon. Pero no me acordaba yo de la cara de este hombre, ni de que salía en la peli, ni nada. ¿Vosotros qué decís de esta peli? Bueno, para mí es un peliculón. Es que este señor Rob Reiner como que encadenó tres o cuatro peliculones en los años 80, ¿no? Tiene por ahí Misery, tiene esta, tiene algunas más, muy buenas, muy majas. Luego en los años 90 bueno, se fue para abajo. Misery no es muy maja, ¿eh? Bueno, Misery a mí me parece un peliculón también basada en Stephen King. Y bueno, y estaba pensando en momentos míticos. Por ejemplo, cuando están en las vías del tren y se tienen que escapar. O, por ejemplo, cuando encuentran el cadáver y acaban en un pantano y las sanguijuelas. Tengo una sanguijuela en la picha y tal. Sí. O sea, está cargadita. ¿Cómo esa escena? O cuando... Y, por supuesto, River Phoenix demostrando que es uno de los mejores, aunque se muriera tan pronto, de los mejores actores. Esta frase... cliché, ¿no? De los mejores actores de su generación, pues con este tío yo creo que todos los que vinieron después rindieron pleitesía a este chaval porque era un portento interpretativo, vamos. Sí, es verdad. Sí. Richard Redfuss también hace de narrador, por si no lo sabíais. Sí. Sale tanto al principio como al final de la peli. Sí, es que Richard Dreyfuss, yo lo pensaba antes, ¿no? Digo, es que ha tenido una suerte de cojones, ¿eh? Porque se juntó con Lucas, luego se juntó con el Spielberg, luego le tocó algo como esto, ¿no? O sea, y la de encuentros de la tercera fase y Spielberg. Todo eso. Ah, eso sí. Bueno, no sé si os acordáis, ¿vosotros os acordáis de la parodia de los Simpsons? Yo es que me acuerdo de la parodia de los Simpsons. ¿Te cuenta conmigo, no? Sí. Que le crea un trauma a Homer cuando ve en el cadáver y está todo el rato gritando, que por eso grita. No me acuerdo de eso. Pues bueno, yo me recuerdo mucho. Sí, y bueno, también eso, contaba lo de Rob Reiner, según parece, también metió aquí material nostálgico de su niñez en esta peli. Claro, es que esta peli evoca mucho el verano en el sentido de las pandillas, ¿no? Las pandillas que hacías tú, pues, cuando te ibas a lo mejor, a un pueblo de vacaciones, que cuando era chica, pues, me iba al pueblo de mi madre de vacaciones, ¿no? Y entonces mi pandilla eran mis hermanos y mis primos, y éramos cinco, y bueno, pues a vivir aventuras, pues ahora he encontrado no sé qué, ahora he encontrado no sé cuántos, y te ibas ahí un poco a lo salvaje, ¿no? Cosas que no hacías normalmente cuando estás en tu casa con tus padres, yendo al colegio, en la ciudad, pues en un pueblo pues te ibas un poquito más a investigar, ¿no? Y a hacer el canelo por ahí, y esta peli pues te recuerda sí, un poco esas aventuras, ¿no? De que a lo mejor era una tontería lo que te había pasado, pero al ser niños, pues lo típico de, pues vamos a hacer una cabaña aquí, o vamos a hacer pues esas tonterías, ¿no? Que hacías de chico. Es que además hay una cosa que dice el Dreyfus este, que dice, bueno, es que jamás volví a tener amigos de esa, amistades de esa intensidad, ¿no? Que son los que tienes cuando tienes 12 años, ¿no? Y, sí, efectivamente. Y es muy cierto, ¿no? Porque es algo, el tipo de confianza y de lazos que puedes tener en esas amistades de 12, 11, 13 años y tal, yo creo que no llegas a esa intensidad. Yo creo que luego ya te pones más caparazón, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Pasamos la noche hablando. Con esas charlas que parecen tan importantes, hasta que uno descubre a las chicas. De acuerdo, escuchad. Si Mickey es un ratón, Donald un pato, y Pluto un perro, ¿qué es Goofy? Que coma una sola cosa durante el resto de mi vida. Eso es fácil. Sugus. Sugus de fresa. Sinceramente. Goofy es un perro. No hay duda, un perro. Sabía que el millón para el mejor tenía trampa. No es posible que alguien sepa tanto sobre la ópera. No es un perro. Lleva sombrero y conduce un coche. Caravana es un programa chulísimo. ¿Pero os habéis fijado que no llegan nunca a ninguna parte? Solo dan vueltas con sus carretas. ¡Jo! Sí que raro. ¿Qué diablo será Goofy? Ninguno de nosotros mencionó a Ray Brower. Pero todos estábamos pensando en él. Vale, pues muy bien, muy, muy chula tu recomendación, Luismi. Pasamos al siguiente, que es el Minino. ¿Qué traes, Minino? Sí, yo me gustaría primero comentar que de las tres pelis que escogí, primero las escogí y luego me empecé a dar cuenta de todas las similitudes que comparten, que son muchas, ¿no? Son muchas. Son chavales jóvenes en este punto de inflexión entre la juventud y la madurez y sin saber lo que va a ser de ellos, ¿no? Y tal. Y en este verano último en el que se encuentran y que va a ser definitorio para ellos, ¿no? En este caso se trata de El Relevo, Breaking Away, 1979, dirigida por Peter Yates y protagonizada por Dennis Quaid, Daniel Stern, Jackie Earl Haley, Paul Dooley. Estos son los principales. Bueno, esta es una peliculita que ya había visto varias veces en el pasado, siempre me gustó mucho. Es, en realidad son como dos películas en uno, de hecho el guión de Steve Teshig, pero voy a mirarlo porque creo que ganó el Oscar al mejor guión. A mí me sorprendió mucho que escogieras esta película porque realmente me parece, es una pequeña joya olvidada. Sí, bueno, entonces ganó incluso el mejor guión original para Steve Teshig. Y Steve Teshig lo que hizo fue juntar dos historias que tenía en el cajón, como si dijéramos dos historias un poquito distintas. La principal es la historia de un ciclista y su obsesión por la cultura italiana en general, en particular con el ciclismo italiano. Sí, sí. Y su relación con sus padres y cómo lo viven sus padres, en particular el padre que es Paul Dooley, y la comedia que surge de ahí, ¿no? Y luego está, por otro lado, sus amigos en este pueblo de Indiana, sus amigos que son un poco los desclasados, los que no tienen un futuro claro en esta población. Y entonces los contrapone a los chavales de la fraternidad, de las universidades y todo este tipo de confrontaciones clásicas en las comedias americanas, ¿no? Los chicos bien, por un lado, ¿no? Y los chicos así más de vuelta de todo, como es el caso de los protagonistas. Entonces son esas dos historias que confluyen en esta película. La Vuelta a Ver me parece una comedia muy bien escrita, muy simpática. Desde luego, lo principal para mí es la química y la relación que existe entre el personaje de Dennis Christopher, que hace del ciclista este que comentaba, y Paul Dooley, que hace del padre, que es un vendedor de coches. También se hace mucho hincapié en el hecho de que estos chavales vienen de una clase de trabajadores que en este pueblo o en esta ciudad de Indiana es tradicionalmente una zona de canteros, ¿no? De canteros de piedra caliza. Entonces estos chavales vienen de esa clase obrera dedicada a la cantería, por contraposición a los chavales de, como decía, de la universidad y tal, ¿no? Y como curiosidad, uno de los chavales de la universidad, el principal, ¿no? Su némesis, hace de aquel capullo encocado que salía en La Jungla de Cristal. Si os acordáis, el tío de barba este, que dice, sí. John, diles que soy tu amigo. Y todo esto, ¿no? Que lo hacía maravillosamente bien, ¿no? De gilipichis y tal, ¿no? Y entonces hace aquí también de gilipichis, ¿no? Este es, de hecho, podría ser la misma persona, solo que 8 años después. 8 años antes en este caso, ¿no? Bueno, ya digo, es una película muy que te pone una sonrisa en la boca desde el principio, por lo menos a mí. La cantera que aparece en la película tiene mucho, es muy idiosincrática y al mismo tiempo es como una metáfora de la situación de estos chavales, ¿no? Un lugar abandonado donde no hay mucho que hacer, no hay nada más que lo que ves, ¿no? Y es lo que les espera a ellos, ¿no? Entonces, estos cuatro amigos tienen distintas posturas. Dennis Quaid, que era el quarterback este que triunfó en el instituto, pero ahora se enfrenta a la realidad y la realidad es que no tira para adelante por ningún lado. Daniel Stern, Jackie L. Haley. Y bueno, y es una peli, además de todo esto, de deportes, donde tienes una carrera final de ciclismo. Y es la típica peli que también sale en las listas de películas deportivas como una peli a tener en cuenta, ¿no? ¡Bravo, Mike! ¡Bravo! ¡Belísimo! ¿Es cierto que has hecho eso? ¿Es verdad que te vas a afeitar las piernas? ¡Cierto! Todos los italianos lo hacen. Ese sí que es un país. Las mujeres no se las afeitan. No, ¿eh? He hecho de menos el colegio, ¿sabéis? Es la primera vez que nadie nos va a decir que escribamos una redacción acerca de cómo pasamos el verano. Ya. Cuando tienes 16 años, les llaman los dulces 16. Cuando llegas a 18, tienes que beber y votar y ver películas sucias. ¿Qué se hace cuando llegas a los 19? Te vas de casa. Mi padre dice que Jesús jamás se alejó más de 50 millas de su casa. Y mira lo que le pasó. ¡Yuh! Amigos, esto está estupendo. Venga, vamos, Dave. Oye, he leído que el entrenador italiano dijo que no es bueno nadar después de una carrera. ¿Y quién va a nadar? Yo solo me remojo. No sé si la habéis visto esta. Yo recuerdo, no. Yo la reví hace muchos, muchos años, siendo yo joven. Y fíjate que no se me olvidó. O sea, es una película de estas que no se me olvidó. No sé si fue por el tema del ciclismo o en fin, o por lo que fuera, pero es una película que no he vuelto a revisitar y me apetece. La tengo ya descargada para ver, pero no, nunca me he atrevido a verla de nuevo. Quizá en este verano es que tenga libre la vuelvo a visionar. El personaje del ciclista, hay una... que está obsesionado, como dices tú, el personaje de Dennis Christopher, ¿no? Uh-huh. Está obsesionado con la cultura italiana y con los ciclistas italianos, en fin. Y claro, es que luego llega el equipo Cinzano a la ciudad y ya se vuelve loco. Y bueno, al final de la película el tío cambia totalmente y se hace... Y todo eso lo cambia por lo francés. Recuerda, claro, eso. Hay mucho de hay mucho de Cyrano de Bergerac ahí, ¿no? En el juego que hay con una chabolita que le gusta y tal, que se hace pasar porque a él le gusta el rollo italiano, pero no es italiano, joder, sí, es americano. Sí, claro. Pero se hace pasar por italiano completamente. Bueno, hay una serie de momentos muy, muy simpáticos, ya digo, sí, muy amables. Sí. Y yo creo que es una peli de esas donde todo funciona perfectamente. El guión, las interpretaciones, hay una química muy bonita, los lugares, y es de esas que te dejan imágenes en la memoria, ¿no? De alguna, emociones, ¿no? Y todo esto. Sí, sí, ya te digo que es una pequeña joya. A mí, la verdad es que me ha sorprendido mucho que la hayas elegido. Sí, bueno, esta es la única, yo diría que es de lo mejor, junto con este tío también, Peter Yates, dirigió Bullitt. Sí. Pero yo pondría por delante de Bullitt esta peli. Sí, sí. Yo no me suena haberla visto, y es una de las cosas que precisamente lo que más me gusta del programa de hacerlo es lo de después, el irme apuntando pelis. Uh-huh. que yo creo que desde que yo empecé con vosotros no hay ninguna, unas han gustado más, otras han gustado menos, es lógico, pero no me he encontrado nunca con una peli que yo diga, va, esto es un bodrio, o no la, o voy a quitarla, o así que esta es otra más que me voy a apuntar y que esta semana tendré que ver sí o sí, porque si no, sí, el mundo puede explotar. Sí, ahora que dices eso, precisamente esta semana hemos visto, que yo no la había visto, la de Bowfinger, que estuvisteis hablando el último programa de ella, y la verdad que me pareció muy chula. Me reí bastante, está muy bien. Así que gracias por las recomendaciones que hacéis también. Nada, gracias a nosotros mismos. Y por cierto, aprovecho para comentar que si la audiencia, alguien le evoca otra película o le recuerda otra peli de verano que le guste mucho, pues que nos lo ponga en los comentarios, como siempre. Hay cienes y cienes de películas. Cienes, ya. La verdad que sí, que siempre que ponemos un tema, a mí particularmente me cuesta mucho acotarme a dos, tres pelis, porque es que se me ocurren muchísimas. Entonces, la verdad que está guay de... ¿Qué pasa? Que me está haciendo señal Luis. Ah, no, que iba a comentar cuando se lanzó el tema. Vamos a hablar sobre esto. Las primeras pelis que se me veían no tenían nada que ver con el verano. Eran pelis que yo había visto en el cine de verano de mi pueblo. Y claro, tuve que empezar a, esta no, la de Rambo tampoco, esta tampoco, la de ¿cómo se llama esta? La de Jack Lemmon y con faltas y a lo loco. Con faltas y a lo loco también la vi en el cine de verano. Digo, hostia, es que todo lo que se me viene son pelis que yo vi en verano, en un cine de verano. Digo, pero no tienen nada que ver con el verano. Yo tengo una película que no la he incluido, que vi en unas determinadas circunstancias en verano. La película sí que es de verano. Y me creó una sensación tan, tan placentera que me he negado a verla ya más jamás. Y para mí, pues digamos que ya la sensación de verla en esas circunstancias veraniegas de tranquilidad total, para mí, porque muchas cosas, y supongo que estaréis de acuerdo, que para que te entre una película tienes que estar en una determinada motivación, sí, sí, para verla. Sí, sí. Y bueno, ¿Cuál es? Que ahora no la voy a decir, porque eso es muy personal. Es muy personal y me la voy a guardar para mí si no os importa. Vale, vale. No es una peli muy conocida, ¿eh? Es muy, muy, muy desconocida, muy, muy. Sí, sí. Pero sí que es verdad que pasa esto con pelis y pasa con canciones también, que te recuerdan al verano. Es que hay muchas cosas que te recuerdan al verano, que has hecho durante el verano siempre y mira. Sí, sí. Sí, es una época que los recuerdos se marcan con tinta indeleble. Sí, sí. Muy bien, pues mira, ya que estás, también, ¿quieres decir tú sí, menino? No, estaba pensando yo también que la gente, cuando es verano, imagínate, tú te vas de viaje a donde sea, ¿no? Pues lo que intentas es, como sabes que eso es te está costando dinero cada día, vamos a decirlo claro, intentas que sea todo especial, ¿no? Vas sí. a un sitio donde venden cacharros y te entras allí como si fuera el sitio más especial del mundo, ¿no? O vas sí. a conocer gente y eres más amable de lo que eres nunca en tu vida real, ¿no? Eres más abierto y todo lo pones en valor más, ¿no? Porque dices, bueno, llegado tal día, vuelta a lo otro, ¿no? Claro, claro. Sí, sí que es verdad que a veces haces cosas o te vas de viaje y a lo mejor en verdad es una mierda, pero dices, pero ¿y qué bien se está porque es verano y ya está, o porque estoy de vacaciones. Claro, es que todo sabe, es como todo, ¿no? Todo sabe mejor cuando sabes que, lo que comentabas tú antes, ¿no? Que cuando sabes que es algo muy circunscrito a un momento determinado y que... Sí, que tiene una fecha de fin, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Pues seguimos si queréis, Juan, ¿de qué peli traes tú también? Vale, bueno, la siguiente es Fight the Power. ¿Sí? Fight the Power. Eso decía Chuck D, el líder de Public Enemy, en su famosa canción, que ilustra bastante machaconamente en la película Do the Right Thing, haz lo que debas, como se titula aquí en España. WELOVE 108 FM. Music hitting your heart, cause I know you got a soul. Listen if you're missing y'all. Swing it while I'm singing. Give it what you're getting. Bueno, es una película muy calurosa. La verdad es que ¿sí? La película es muy, muy calurosa. Y el director, Spike Lee, se encarga en remarcarlo en cada fotograma de la película. Ya desde el principio de la película, ahí vemos a Rosy Pérez bailando Fight the Power, creo que es la canción que sale bailando al principio de la película, en un ambiente muy, muy caluroso. Bueno, Haz lo que debas es una película de 1989, estamos ya entrando en los años 90, entramos en la época dorada del hip hop, con grupos como Public Enemy como máximos representantes de la cultura hip hop, y nos narra una jornada entera desde la mañana hasta el anochecer. Esta película podía englobar también películas que transcurren en un solo día, pues esta podía ser una de ellas. Y un día no sabemos qué mes es, pero bueno, es verano, hace un calor tórrido, los titulares de los periódicos te lo dicen también. Y en una calle de Brooklyn, del barrio de Spike Lee. Spike Lee, sí, este ecosistema suyo personal que se engloba en Nueva York y concretamente en Brooklyn lo retrataba muy bien. Antes de ser ese señor mayor que va a eventos deportivos de postín y situarse en palcos de honor y palcos súper caros, bueno, era un cineasta inquieto y muy consciente de su raza. Y bueno, esta película en cierto modo es una película, sí, que viene a reivindicar eso, ¿no? El sometimiento, ¿no? Por así llamarlo, de la raza negra ante los blancos, ante el poder, ¿no? En concreto, en global o en general, como un ente abstracto. Bueno, la película no tiene mucho. Como antes decíamos de American Graffiti, que eran chicos jóvenes moviéndose de un sitio a otro en coche, aquí son personas que van calle abajo, calle arriba, haciendo cosas. Pues eso, la película va de eso, de gente que va andando calle arriba, calle abajo, con la calle, o la calle está por una calle de Brooklyn en pleno verano. Y bueno, pues vemos. Esta película, sinceramente, pienso que el tiempo no ha sido demasiado indulgente con ella. Spike Lee, más que contarnos una historia, nos cuenta qué son cada personaje. Los personajes son un poco avatares de una raza, ¿no? Los puertorriqueños diciendo que son puertorriqueños, los italianos diciendo que son italianos, los negros diciendo que son negratas, los policías diciendo que son policías. En fin, es más que contarte una historia, que sí que en cierto modo te cuentan una historia, que es lo que va pasando un día normal de verano en una, básicamente lo que es la pizzería de Danny Aiello, que es el personaje de Sal, que tiene allí, en fin, y todo el desencadenante que produce la. Una de las cosas que me gusta de Haz lo que debas es que no te da, digamos que Spike Lee no toma partido, o el partido, quiero decir, que no toma partido por la violencia o por la paz. Digamos que tiene una. Te muestra, digamos, la versión. Y para eso lo ilustra con una foto, la foto de Martin Luther King y Malcolm X, que los dos tenían diferentes visiones. Yo estaría un poco en contra de esa idea, porque en particular cuando su Mookie, que se llama, ¿no? Sí, Mookie. El cubo de basura. Sí, es el que inicia el cubo de basura. Está tomando partido por la violencia. No, o sea, yo creo que... Vamos a ver, es que yo creo que lo que te apunta a la película es problemas estructurales de lo que sucede en el corazón de las ciudades, ¿no? Que todo es dinero, ¿no? Todo tiene que ver con el dinero. Lucha de clases, situaciones sociales y todo ese tipo de historias, ¿no? Entonces yo creo que Radio Rahim es, digamos, que la punta del iceberg, ¿vale? Pero detrás de eso hay un montonazo de tensiones y tienen tanta culpa unos como otros. O sea, todos, sí. O sea, hay algunos de los señores negros estos que salen, que son unos camorristas y unos busca problemas de la hostia. A mí me hace gracia el personaje de Espósito, de Giancarlo Espósito, sí. que yo no lo reconocía. Lo veíamos en Breaking Bad tan serio, tan funcionarial, ¿no? Con su corbata, su tal, y lo ves en Haz lo que debas y pega el cante tremendo. Sí, sí, yo no lo reconocía y cuando lo vi me lo dijo Luis, me digo, este no puede ser con estos pelos. Sí, sí, bueno, ¿qué decías, mi niño? Yo creo que sí que toma partido, pero a lo que dices tú, a mí me da la impresión de que toma partido en ese lado. Pero luego cuando ponen las fotos y los comentarios y las citas, ¿no? Malcolm X, que dice, Malcolm X decía algo así como, defenderse a uno mismo yo no lo consideraría otra cosa que sentido común y no estar tarado, ¿no? O sea, sí, y, sí. Bueno, por supuesto no decía eso, ¿no? No, pero que, bueno, en fin, eso decía en la etapa, pero que Malcolm X... Es que tampoco nos vamos a poner aquí a analizar, ¿no? Pero Malcolm X tuvo también su arco reivindicativo, o de ser de la nación del Islam a luego lo que fue un islamista clásico, en fin, huyendo y de todo ese conflicto y tomando una posición un poquito más suave. Sí, era mucho más extremista, yo desde luego que... Era mucho más extremista que Martin Luther King, desde luego. Y de hecho se ve en la película, en el biopic de que hizo luego, se ve, ¿no? Sí. De el momento en que dicen, cuando ya está metido a saco, ¿no? En el tema ese, sí. Del Islam, dice que la gente blanca, vamos, que eran demonios todos los blancos. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, tanto para el otro lado tampoco, joder. Sí. Sí, sí. Bueno, a ver, la película, el calor del verano es un papel, forma una... Antes hablábamos de cómo el calor te hace cambiar y te hace... Y te hace tener unos comportamientos que quizá en otros, en el candor de la primavera o del otoño, pues no tendrías ese tipo de explosividad, ¿no? Y quizá, pues eso, el calor te juega ese papel a la hora de poner los personajes en presión y de generarles ciertas tensiones que no tendrían, ¿no? Porque el calor te pone de mala leche. Sí, sí, sobre todo sí. La película está compuesta de imágenes bastante icónicas. La verdad es que aquí Spike Lee se gustó muchísimo con planos. En fin, tiene luego películas, o sea, tiene planos muy, muy, muy bonitos la película. Tiene luego el uso intenso del color. Y hay otra cosa que también me gusta mucho, es el que creo que lo copió de Martin Scorsese. El hecho de utilizar la música en los diálogos, o sea, cuando están hablando los personajes de cosas incluso triviales, cómo mete la música de que, por cierto, el de la banda sonora es el padre de Spike Lee. Y bueno, tiene piezas muy bonitas de jazz y algunas de blues, muy que entran en los diálogos, entran fenomenal y la película gana muchísimo. Y bueno, ya digo, tiene imágenes, bueno, es una película que también en cierto modo fue bastante generacional. Hay gente que se flipó mucho con Haz lo que debas. Yo no me flipé, por ejemplo, aquí en Euskadi la gente se flipó mucho con Haz lo que debas. Bueno, tiene ese lado un poquito lo que empezabas tú comentando, Fight the Power, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene ese lado más agresivo, sí, ¿no? Sí, en fin, la gente, pues, una vez que suelta la película, la van haciendo suya o ven lo que quieren ver en ella. Puedan poniendo de su parte. Ya digo, bueno, la película, lo que decía que es un poco que no han vestido bien, porque es que no sé, yo veo que los personajes están todo el rato insistiendo en que son de una etnia determinada. Soy yo negrata, tal, yo soy tal, mirad, yo soy latino, tal, qué bien, cómo estoy aquí. En fin, los italianos, la escena de Giancarlo Esposito en la pizzería diciendo ¿por qué tienes aquí todos estos italianos? ¿No pones fotos de nuestros hermanos? Eso me hace mucho. Por eso decía, es que hay mucho toca huevos. Por ejemplo, Radio Rajin, que lo convierten en mártir en 5 minutos. Sí. Joder, que no paraba con la puta música esa, tío. Sí, sí. Pues respeta a tu prójimo si quieres que te respeten, hijo. O sea, no, o sea, es que. Pero es toda una exageración. Y también el personaje de Giancarlo, cuando está John Savage ahí con su bicicleta, también es un capullo integral. Sí, sí. Me has pisado las Nike, no sé qué mierda, dice, vete por ahí, tío. Es decir, que todos los... Claro, es que yo creo que aquí en el... No, sí. Didi. No, digo que no es que haya gente muy buena y gente que son los... Aunque hay momentos, por ejemplo, John Turturro, es que lo han diseñado un poquito para que digas, vaya mierda de tío, ¿no? O sea... Pero que todos tienen un tela que cortar, todos los personajes, quiero decir. Claro. No, iba a decir que aquí quizá no empatizamos tanto, porque aquí tampoco hemos tenido tantas guerras, ¿no? De etnias diferentes, ¿no? Porque allí pues sí que ha habido, a lo mejor desde siempre, o al menos se ha visto reflejado en las películas, que si los italianos, que si los puertorriqueños, que si los negros, que si tal. Aquí en verdad tampoco no ha habido mucho tema de este. Entonces el racismo, no, creo que se ha quedado un poquito más, no tan por tanto por barrios y por guetos y tal como a lo mejor allí, ¿no? Ahí está todo mucho más a flor de pies, si os acordáis. En el 91, 92, creo que fue Rodney King, la paliza que le pegaron 6 policías o no sé qué. Claro. Que salió la grabación. Bueno, eso inició una serie de disturbios en Los Ángeles de la hostia. Es decir, Y cuando murió el pobre señor este hace poco, bueno, hace poco, el que ahogaron, ¿no? Con, sí, sí. Que le puso la rodilla en el cuello al pobre señor este, ¿no? Pues es que está todo, hay un substrato ahí, porque claro, hay una historia ahí brutal de abusos, ¿no? Claro, es que aquí, por ejemplo, que obviamente sí hay inmigración y tal, ¿no? Pero no hay como allí, pues unas comunidades tan grandes, ¿no? Porque, por ejemplo, pues aquí pues hay gente de otros países, pero están como integrados en la sociedad. Quiere decir, a lo mejor te encuentras uno o dos, pero allí es que están como hay poblaciones enteras o barrios enteros que están como muy sectorizados. Y aquí está como todo más integrado y obviamente también hay racismo, pero allí es que hay como unas luchas mucho a mayor escala. Entonces bueno, siempre ha habido eso. La peli es un poquito coger todas estas ideas y llevarlas al paroxismo, ¿no? Lo que decía Juan, de no coger un solo día, el más caluroso, meter tensiones, subir la temperatura, tanto literal como metafóricamente, ¿no? Y hacer eso para mostrar las tensiones inherentes entre gente que son muy distintas, ¿no? Porque la cultura americana de los afroamericanos pues es muy distinta que la italiana o muy distinta que la de un holandés, ¿no? Son cosas muy distintas que están conviviendo ahí, ¿no? Sí, sí. A mí las tres películas de Spike Lee que me parecen fundamentales son esta, Haz lo que debas, está la de Clockers, la de relojeros, que también me parece un película. A mí y luego está la de Crooklyn. Bueno, las mías son muy distintas, ¿eh? Las mías son esta, no me acuerdo cómo se llama en español, The 25th Hour. Sí, la hora límite. No sé cómo se llamaba. Y luego igual cogía Jungle Fever. Me parece muy buena también, Jungle Fever. No sé de cuál más tiene por ahí que me pueda interesar, la verdad. Malcolm X. No, esa no me interesa tanto. Pero para mí esas son de lo mejorcito que ha hecho el tío. Voy a contarte la historia de las manos izquierda y derecha. Es la historia del bien y del mal. Odio. Con esta, Caín golpeó a su hermano. Amor. Estos cinco dedos llegan hasta el corazón del hombre. Esta mano es la mano del amor. La vida es siempre la misma historia. Una mano que lucha contra la otra mano. Ahora la mano izquierda está jodiendo. Por eso parece que la mano derecha está acabada. Pero espera, hay novedades. La mano derecha se recupera. ¡Sí! ¡Ha acorralado la mano izquierda contra las cuerdas! ¡Sí! ¡Es una derecha fulminante! ¡El odio se tambalea y cae! ¡Oh! ¡Ah! ¡El amor derrota por KO al odio! Si te quiero, te quiero. Pero si te odio... Así es, el odio y el amor. Te quiero, hermano. Sí. Radio Rahim, hasta luego. Vale, pues nada, voy con una de las mías. Como hoy traigo a mi amigo Wes Anderson, ¿cómo no? Que traigo una peli de... ¿Cómo no? Te dije, siempre tiene que salir, es como Rocky. De 2012, que se llama Moonrise Kingdom, que quizás es su peli a lo mejor más homenaje al verano y tal. Bueno, esta peli está ambientada en los años 60 y sobre todo es habla de la vida de un chaval así jovencito, no sé cuántos años tendrá, como 13 o 14 por ahí, que está en un campamento de verano, de estos en una isla de la costa de Nueva Inglaterra. Y bueno, te habla un poquito del tema del primer amor, una peli así de mucha nostalgia también. Por una parte sí que tiene un tono bastante de comedia, todo lo que es la parte del campamento de verano, del chaval este que es como una especie de Boy Scout y tal. Y yo nunca, aquí no se estila tanto el rollo de los Boy Scouts, pero sí de las colonias o de los campamentos de verano y todo eso, que hace esas piñas y con otros niños también. Y luego también tiene otra parte de la trama donde sí que se enamora de una muchacha que es un poquito más mayor. Y bueno, pues ese amor de verano, de sobre todo Wes Anderson, como siempre, se basa mucho en el tema de la composición, del color, de la fotografía. En este caso, pues utiliza muchos tonos cálidos, muchos tonos ocres, mucho el amarillo, el verde, el anaranjado. Aquí tiene escenas pues muy bonitas, la escena sobre todo más icónica quizá con la que están los dos niños en la playa, con la musiquita y bailando y tal. Pues la verdad que evoca mucho al verano, tanto la parte de los campamentos como la parte de la segunda parte, esta así de la historia de amor de los niños y así. Y no sé, es una peli que si no te gusta mucho Wes Anderson, creo que es fácil de ver porque no es tan rara como otras, a lo mejor más actuales, que son un poquito más absurdas. Esta tiene una historia que se sigue muy bien, ya te digo, es una peli más, pues al principio un poquito más de comedia, luego un poquito más romántica y tal, pero se ve muy bien esta, no es una peli que necesitas ser muy fan de Wes Anderson ni se va por las extravagancias típicas de él, sino que es una peli más facilitada. Y eso, y a mí me recuerda mucho, esta no voy a hablar mucho más de ella, pero me recuerda mucho al verano, no sé, y sobre todo en los colores y así está muy, y la música como siempre pues es muy bonita también. ¿Vosotros la habéis visto, aunque no os guste Wes Anderson? Es bonita esta, ¿no? Sí, es bonita, sí, además es que es lo que dices tú, que no se le va demasiado la olla en su estilo, sí. y se hace muy disfrutable. Sí. En fin. Es que tampoco recuerdo demasiado. Sale Bruce Willis haciendo de malo, ¿no? Que les persigue. Bueno, de malo, de profesor del campamento, por lo típico. Siempre hay uno que está más boyado, que va al toque de pito y es un poquito más estricto, ¿no? Perdona, Bruce Willis no hace de profesor. Bruce Willis sale de, como de policía portuaria, una movida así, ¿no? No me acuerdo. Puede ser. Ah, el profesor es el... ¿Cómo se llama? Este de Looper. Edward Norton. Joseph Gordon-Levitt también sale por ahí, me parece. Uh-huh. Es que no me acuerdo mucho quién salía de profesores y tal. Pero bueno. Bueno, profesores son los hijos, el padre, Mumba y la señora de Joel Cohen. ¿Cómo se llama esta tía? Emma McDonald. Son profesores también. Sí. Y luego está Edward Norton, que hace de jefe. Edward Norton. Eso. Sí, sí. Bueno, a ver. Edward Norton es el que hace de malo. No hace de malo. No. Joder. Aquí, la que, si quieres llamarla mala, Tilda Swinton, que es la de servicios sociales. Pero tampoco es que sea mala. O sea, no. Es que yo creo. Malo desde el punto de vista de niño, pues porque es más estricto, porque tal, y él lo que quiere es hacer el gamberro y todo eso. Me asombra siempre este hombre, la cantidad de actores top que para sus películas. Es que no sé, les debe pagar con su, debe tener una magnetismo a la hora de contratar. Claro, hombre, yo creo que ya tiene un estilo y un... Hombre, ahora sí, pero tampoco en 2012 era... Bueno, no sé. Ya había hecho. Pero bueno, que ya desde muy temprana edad. Sí, sí. No sé, ya te digo, es la típica peli de Wes Anderson donde sí que es verdad que hay escenas absurdas y visualmente cosas que son un poquito absurdas o un poquito raras, pero ya te digo, yo creo que es de las más fáciles de ver para... Sí, yo recuerdo eso y es la sensación que tengo es que me gustó y vemos que la vi con mucho... Con mucho deleite. Y es muy de verano, ¿verdad? Pero aquí sí. No hace tanta calor, ¿no? En Montreal. No hace tanto calor, es como un calor agradable, es como un verano guay, no es de agobiante. Si no suda, bueno, pero no, al mismo tiempo tienes la espada de Damocles, que es, ¿os acordáis del meteorólogo que empieza a decir en el 5 de no sé qué, del 60 y lo que fuera? Se empezó a activar la... Bueno, entonces ya sabes que va a venir un tormentón y que va a inundar toda la zona esa, ¿no? Desde el principio. Tormentón de verano. Este es verdad que sí, que los tormentones de verano también son muy de verano. Esta la ley que está firmada casi toda en Rhode Island y también pues salen imágenes de faros y de eso, las playitas, la escala de rocas, los campings, no sé. A mí visualmente me recuerdo mucho a muchas escenas así de que vemos en verano. ¿Por qué siempre usas prismáticos? Me permiten ver las cosas más de cerca, aunque no estén lejos. Finjo que es mi poder mágico. Eso suena a poesía. Los poemas no siempre tienen que rimar, solo tienen que ser creativos. Bueno, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? No lo sé. Quiero vivir aventuras, creo. No quedarme estancada. ¿Y tú qué? Vivir aventuras también. No quedarme estancado. De todos modos, no se puede predecir el futuro. Eso es verdad. Es posible que me haga pis en la cama. Luego me refiero. Vale. Ojalá no tuviera que mencionarlo, pero por si acaso. No quiero que te sientas ofendida. Claro que no. ¿De qué es eso? ¿Esto? Sí. No es una medalla. Lo heredé de mi madre. En realidad no es de chico, pero me da igual. ¿Tus padres de acogida siguen enfadados contigo por meterte en tantos líos? No, no lo creo. Estamos empezando a conocernos mejor. Ahora creo que tengo una familia de verdad. No como la tuya, pero parecida. Siempre he querido ser huérfana. La mayoría de mis personajes lo son. Creo que vuestras vidas son más especiales. Te quiero, pero no sabes lo que dices. Yo también te quiero. Yo creo que el cenit de la carrera de este señor es esta película y la de Hotel Budapest. Yo creo que no va a conseguir tocar esos cielos nunca más, sinceramente. Porque se ha metido estos manierismos que aquí son muy agradables, como decía Juande. Pues yo creo que los ha llevado a... ha llevado demasiado lejos y entonces ya son agobiantes. Es una parodia de sí mismo. Sí, para mí ya es un agobio lo que hace con la simetría, lo de la camarita, lo de los colorines. Eso si sirven a un propósito o tal, me parece que, como es aquí, ¿no? Me parece genial. Pero si su propósito es, si no sirven a ningún propósito, pues sucede que es solo paja, ¿no? No aporta gran cosa, vamos. ¿Habéis visto la última que ha sacado, la de la Trema Fenicia? Sí, nosotros sí la hemos visto. A ver, yo a Wes Anderson lo defenderé hasta la muerte porque me gusta un montón, pero también he de decir que hay pelis que me gustan más y pelis que me gustan menos. Por ejemplo, la última que ha hecho, pues me ha gustado menos, eso es así. Pero me sigue gustando muchísimo La Crónica Francesa o Asteroid City, que son bastante recientes, o los cortos que tuvo de los cuentos, me parecen geniales, pero sí que es verdad que la última pues no le he pillado. Me gusta, pero no me ha encantado, la pondría de las peores suyas. Vale. Pero bueno, que me sigue gustando casi todo lo que hace. Lo que tiene de bueno es que tiene un personaje, el personaje es bueno. Pero la película no es buena, joder. El personaje es bueno. El personaje es muy interesante. ¿Cuál? ¿De Benicio del Toro? Sí, Benicio del Toro, que hace de... No me acuerdo cómo se llama, bueno. Pero que el personaje está muy bien, tiene mucha chicha. A mí luego lo que pasa me importa un pijo completamente. Yo es que creo que sale demasiada gente y le quiere dar frase a todo el mundo y planos a todo el mundo porque son gente muy conocida, pero por ejemplo en el episodio de donde aparece Tom Hanks, no me acuerdo ahora quién es el otro actor, es Bryan Cranston, vale, en realidad los dos personajes podrían ser uno, porque al final uno dice dos frases, el otro dice tres. Se te queda un poco con ganas de más ver a los dos, digo, hostia, en vez de hacer una película con 15 rostros conocidos, pues no sé, hazte una peli con menos gente, pero que tengan más protagonismo. A mí es que simplemente la historia que cuenta no me encantó como me encantaron las demás. Que por ejemplo Asteroid City, a lo mejor la historia es más simple, pero me encantó. Y esta pues no me acabo de enganchar mucho la historia. Pues nada, ver Moonrise Kingdom, si no os gusta mucho Wes Anderson, y si os gusta, pues también verla. Fantástico. Muy bien, Luis, bienvenido. Si me queréis verla. Bueno, pues yo me voy al año 1959. La película es De repente, el último verano. Es de Joseph L. Mankiewicz. ¿Quién es este hombre? ¿Este hombre que ha hecho? Pues hablaste bueno, en el último programa hablaste de él. Hostia, no jodas. Ah, sí, es verdad, por la de la huella. La huella, efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues aparte de la huella, como bien dice Juan de Eva al desnudo, Carta a tres esposas, Cleopatra, Ellos y ellas, La condesa descalza, Julio César y paro ya. Paro, ¿vale? Ya sabemos qué ha hecho este hombre. Y bueno, va de una película. A ver, los hechos a analizar ocurren en verano, pero el presente de la película es después del verano, ¿vale? Va de una chavala que está trastornada, que es Elizabeth Taylor. Está trastornada por un hecho que le ha pasado a ella, o que ella ha presenciado, mejor dicho. La tía de estas chavalas, que la tiene encerrada y a la que quiere lobotomizar, ¿vale? La tía quiere lobotomizar a Elizabeth Taylor, es Katharine Hepburn, ¿vale? Es Katharine Hepburn. Y el médico que está ahí en medio de, bueno, me han pasado este caso, y pasa un poco de ser médico a ser medio detective. En plan, bueno, pero yo me quiero enterar de lo que ha pasado aquí. Yo no puedo saber si esta persona está bien o mal hasta que no me entere de lo que le ha pasado. Y ese personaje lo hace Montgomery Clift. De todas formas, fue allí, en Amalfi. De repente, el verano pasado, cuando empezó a estar intranquilo y... Siga. No. No podía continuar. No pudo escribir su poema de verano. Tengo aquí su libreta. Mire. Título, poema de verano. Y la fecha del verano, 1937. Y después de eso, páginas en blanco. En blanco. Nada, no hay nada. La vocación del poeta es una cosa que se apoya en algo tan fino y delicado como una tela de araña. Es lo único que lo aleja de la destrucción. Muy pocos son capaces de seguir por sí solos. Se necesita mucha ayuda. Yo se la di, ella no. En eso tiene razón. Yo le fallé. No fui capaz de impedir que se rompiera la tela de araña. La vi romperse, pero no pude repararla. Bien, ahora está saliendo la verdad. Quizá ahora admita lo que sucedió. ¿Qué sucedió? ¿Cómo lo mató? ¿Cómo lo asesinó en cabeza de lobo? Pregúntele. Catherine, ¿qué sucedió en realidad? De repente, el verano pasado, dejó de ser joven. Fuimos a Cabeza de Lobo y de repente cambió como de la mañana a la playa. ¿Como de la mañana a la playa? Quiero decir, como de la mañana a la noche. De repente, el primo Sebastián cambió de la noche a la playa. ¿Qué tipo de playa era? ¿Una playa pública, quizá? Sí, pública. Esas pequeñas invenciones son las que la traicionan. Señora Benevol. Al fin y al cabo ya le he hablado de sus escrúpulos. ¿Puede usted aceptar eso de que Sebastián fuera todos los días a una sucia playa pública junto a un puerto? No importa lo que quiera decir. Quiero que lo diga ella. Siga. No quiero seguir. ¿Todas las tardes usted y su primo Sebastián iban a esa playa pública? No era la pública. La pública estaba junto a esa. Había una valla que separaba la pública de la que nosotros íbamos, en la que se cobraba una entrada. Entiendo. Sucedió algo que la molestó. Y bueno, esta película me evoca mucho al verano, pero al verano de cuando salen las escenas de playa con Elizabeth Taylor, me recuerda mucho a esos martes y miércoles, que era cuando mi padre descansaba y nos íbamos a Málaga, allí a la playita. Y a mí la playa no me ha gustado mucho porque se supone que íbamos para refrescarnos. Venga, y nos metemos allí en el agua y lo pasamos bien. Pero es que yo en la playa pasaba más calor que si me quedaba en mi casa. Entonces yo no entendía eso bien. Y las imágenes de esta peli me recuerdan mucho a eso de los personajes en la playa. Suda que te suda, y tú ves que han salido del agua, pero que siguen agobiados con el sol. Y me recuerda mucho eso, a mi niñez agobiante en una playa que yo recuerdo que sí, cuando yo entraba en el agua se estaba bien, pero es que era salir y pasarlo mal, y cuando comías, como no se podía entrar en el agua en 2 o 3 horas, porque podía fallecer allí instantáneo, como tanto y tanto niño ha fallecido instantáneo en la playa, pues hostia, eran unas horas de amargadera constante. Y bueno, más de la peli, pues me ha sorprendido mucho. Yo tengo la chuleta del IMDb puesta siempre. Me ha sorprendido mucho, que se lo he comentado antes a Ranma, para el público tiene una nota de 7,5 y para Metascore de 5,4. Yo cuando hay estas diferencias siempre digo, hostia, porque suelen coincidir, chispa más o menos, ¿no? Pero cuando hay una diferencia tan gorda, y yo el único por qué que yo le veo a esto es porque esta peli la hayan visto muchos fans de Elizabeth Taylor, que Elizabeth Taylor sale con los modelitos de playa que sale en la película, que para 1959 en Hollywood sí, pero aquí en España yo no sé si cortaron escenas o... Y no es porque se le vea nada, es porque enseña mucho, ¿vale? Pero no se le ve concretamente nada. Y yo no sé si metieron la tijera o si pusieron flores, como hacían en las actuaciones en directo cuando cantaba una folclórica y con mucho escote, que le decían, tú ahí, una flor, para que no se te vea tanto escote. Entonces yo, el único por qué, digo, ya está, esto es los tíos que cuando han visto la película han dicho, guau, peliculón, y ya está. Y no sé si la habréis visto. Sí, sí, yo esta película la vi yo, bueno, no, la tengo en referenciada, porque es que no me acordaba que la había visto, y efectivamente la vi en 2023. Es una película que ya de entrada es de las típicas películas que no veo. ¿Por qué? Porque a mí los dramas sureños de Tennessee Williams, que es autor de la novela y guionista a la limón, no paso por ellas. Toda esa intensidad impostada que muestran sus personajes y todo me resulta tan falso y tan poco atractivo de ver que no me gusta. No compro en este caso. Y bueno, le puse un 5 a esta película yo. O sea, bueno, no sé, tampoco recordaba mucho de qué iba. O sea, la tenía, no sé si lo he olvidado de forma intencionada o no, pero bueno, sí que recuerdo que, bueno, tanto estas películas dan para que los actores o actrices, en este caso, como son Taylor y Hepburn, pues den rienda suelta a sus dotes interpretativas, que lo hacen muy bien, porque claro, son grandes actrices. Y bueno, lo que no recuerdo es el personaje en off que es el que es como una especie de MacGuffin que sirve para toda la trama. Y bueno, y luego hay una cosa que no me que puse aquí en la crítica, que es que ponen a los italianos como seres trastornados y violentos en masa. Ya, ya. Sí, sí. Y claro, que es un poco gratuito y ridículo para justificar el estado mental de la Taylor. Yo no sé exactamente por qué puse esto, pero lo puse, no sé, no recuerdo exactamente, pero me hace gracia que pueda pensar eso, porque es que he olvidado totalmente la película. Más o menos sé de qué iba, pero por lo que has contado, pero no recuerdo la sucesión de hechos y no recuerdo cómo acaba. Es curioso. Ahora que me has recordado lo de que eso es una historia de Tennessee Williams, es verdad que ahora mismo, recordando historias de Tennessee Williams, hace mucha calor en todas. Sí, sí. Es curioso, sí. Sí, sí. El tío... Los dramas sureños tienen eso. Tienen mucho sudor. Mucho sudor y mucho calor. Que se lo digan a Marlon Brando y sus camisetas. Sí, sí. Muy bien. Pues, ¿alguien más quiere comentar sobre la peli de Luismi? Vale, pasa una bola del desierto de estas. Pues pasamos entonces a la siguiente, Michi. Tráenos tu última peli. Venga, pues nada, mira. Estaba pensando yo antes que si mis anteriores películas son como comedias con pinceladas de drama, la que viene ahora es como un drama con alguna pincelada de comedia, que es Barrio, 1998, dirige Fernando León de Aranoa. Guión de Fernando León de Aranoa, Ignacio de Moral. Cine español. Sí, cine español, del cual no hablamos lo suficiente seguramente, pero esta es una de las grandes películas, la he vuelto a ver esta semana. Yo creo que es de lo mejor que ha hecho este hombre junto con Familia. Dos grandes películas, dos grandes guiones. Y bueno, aquí lo que tenemos son tres amigos que viven en un barrio madrileño y están descolgados completamente, ¿no? En la capital del imperio este, mientras está la ciudad vacía y tal, y sueñan con conseguir algo con lo que entretenerse o lo que sea, ¿no? Y al mismo tiempo empiezas a ver los dramas a puerta cerrada de cada una de sus familias y de las pocas expectativas vitales que tienen estos chavales, ¿no? No solo en este verano, sino que ya puedes hacer una proyección vital de que estos chicos pues lo tienen bastante jodido, ¿no? Y al mismo tiempo tiene momentos cómicos, sobre todo basados en los diálogos. A mí me recordó en este sentido, podría ser como una Super Salidos, solo que un poquito más en serio, sin tanto cachondeito, pero es un poco la idea, ¿no? Leí también que para la preparación de esta película se llevó a Aranoa a los chavales a los lugares donde iban a rodar y para ensayar escenas y tal. Es decir, que hay mucho de cine in situ mostrando esas realidades y nada, la he vuelto a ver, me pareció una muy buena película y todavía se mantiene fresca, en mi opinión. Todavía seguramente no hayan despuntado los actores que salían en ella, ¿no? En otro lado, no sé. Y no sé qué opináis vosotros de esta peli. ¿Esta es la de la lancha? Sí, sí. No, la de la lancha no, la de la moto acuática. Ah, eso. Porque el tío consigue con unos yogures una moto acuática, pero claro, dicen, ¿qué cojones hago con la moto acuática, no? Y ahí está la moto acuática, ¿no? Que al final se la roban, ¿no? No sé qué movida. Porque ¿quién no ha coleccionado tapas de yogures para conseguir un premio? Sí, los Yoplait, famosos. Bueno, estos en realidad iban a un... Hay una escena donde van a un súper y... ¿Sabes qué barrio es el que muestran o no lo dicen? No, yo no, es que no lo sé, porque además yo de Madrid no conozco la geografía, ¿no? Pero seguro que los madrileños reconocen el sitio donde está, ¿no? Pero... No sé, tiene momentos muy buenos, interpretaciones buenas, diálogos buenos. Digamos que merece la pena, merece la pena. A mí me resulta muy entrañable porque digo, hostia, esto es algo que he hecho yo. De cuando están en la cola del supermercado y el colega le empieza a decir, pero ponte en la otra fila que hay menos gente. Y el chaval, que te calles. Pero si ahí hay menos gente, hombre, que te ponga ahí, que te calles. Claro, y es que al que va a comprar lo que le gusta es la cajera. Entonces, claro, el chaval se pone en la fila que donde puede decirle dos tonterías o donde puede verla de cerca. Y hostia, eso me dio en el corazoncito. Sí, sí, es que... Dice aquí que se desarrolla en el barrio de La Elipa, que es un barrio obrero de la periferia de Madrid, pero se filmó en ahí y en Carabanchel. Ajá. Vale, gracias, Ronda. Sí, ya digo, yo creo que es una de esas películas de la cinematografía hispana con la que puedes sacar pecho y recomendarla a cualquier persona del planeta, vamos. Cuando ha dicho Luismi que ha hecho algo que le recordaba una cosa que así que podía hacer, me ha venido la escena de ellos encima del puente y tirando escupitajos a los coches que pasaban por debajo. También. Madre mía. A mí lo que más recordaba yo seguramente es cuando empieza a decir el chablito de pelo largo, dice, las negras tienen más un hueso más, por eso mueven el culo tan... No sé qué. Es lo que más recordaba yo de los diálogos y tal. Que es muy tarantiniano también un poco, ¿no? Sí. Y luego en la escena esa donde están viendo pasar los coches, hay un momento premonitorio porque, si os acordáis, al final dice... ¿Sí? Bueno, yo el siguiente coche rojo es mío. El siguiente coche mío es el no sé qué. Y dice el de pelo largo, bueno, yo el mío va a ser el blanco, ¿no? Y se están un momento y no pasa ninguno y se levantan y se van y queda la cámara y de repente pasa un coche blanco que es la policía, creo, ¿no? Que es premonitorio. O una ambulancia, no sé. Sí, una ambulancia, a lo mejor, es que no lo sé. Pero que es premonitorio en el sentido de, bueno, este chaval no va a acabar bien. Buena secuencia esa. Mañana empiezo. ¿Y cómo te lo vas a hacer sin moto? Con el abono. Y aunque tenga que pagarme un metro, me saco 100 limpias por salida. Podríamos hacer algo nosotros también. ¿Cómo qué? No sé. Te habrá algo que sepamos hacer, ¿no? Claro. ¿Y tú algo? No sé. ¿Y tú? El próximo rojo que salga es el mío. Si es una moto también, ¿vale? Tiene que ser un coche. Qué suerte, un BMW. ¿Has visto? El próximo azul que salga es el mío. Menuda mierda, te gano. El próximo blanco es el mío. Te has quedado sin coche, se ha pasado el tiempo. ¿Qué tiempo? El del concurso, se siente. ¿Quién lo dice? Lo digo yo, que soy el que se lo ha inventado. Tú lo crees, es un gilipollas. No empecéis. Además, va a salir ahora. ¿Qué coño va a salir? Aquí ya no sale nada. Venga, vamos a tomar algo. ¿Y mi coche qué? Ray, coño, que es un juego. Sí, un juego, pero el que se queda sin coche soy yo. Yo te dejo el mío. El tuyo no me gusta, es una mierda. Te jodes. Yo quiero que me deje Manuel BMW. Ni de coño que me lo raye. Déjaselo, ¿qué más te da? ¿Qué culpa tengo yo de que no le salga ningún coche? Prométeme que me lo vas a dejar. Sí, lo prometes. ¿Lo prometes, sí o no? Hay un... hace años vi el making of. Viene en el DVD. Y me llamó mucho la atención... de que se rodó en invierno. ¿Ah, sí? Sí, porque es cuando tenían los derechos para la mayoría de sitios de grabar y es cuando se pudo hacer. Y entonces los tres chavalitos que estaban ahí con el pluma puesto y con hielo en la boca. ¿Para qué? Para que cuando les tocara rodar no soltaran vaho. Entonces están los chavalitos ahí dando con el pie en el suelo en plan, venga, voy a entrar en calado porque ahora tengo que despelotarme como si fuera verano y con un hielo en la boca y claro, y en cuanto el director decía, venga, rodamos, fuera todo y escupían el hielo, venga, acción. Y yo, ojalá les salieran las las escenas a la primera o a la segunda, porque es que repetir algo muchas veces en pleno invierno. Claro, porque hoy en día coges y borras el VAO con inteligencia artificial. Le dices a la IA, borra VAO, y ya borra todo. Pero en esa época no. Qué cosa. Sí, ¿ves cómo sirve la inteligencia artificial? Hombre, los pobres chavales cogerían una pulmonía seguro. Ya, pero es que creo que la inteligencia artificial borrara el humo del tubo de escape de los coches también. También. Muy bien, pues muy buena peli. A mí me gustó un montón también cuando la vi en su momento. Muy recomendable. Así hay que ver cine español, claro que sí. Muy bien. Pues, ¿tú qué dices, Juande? ¿Quieres decir tu última peli? Ah, ¿me toca a mí ahora? Te toca a ti. Bueno, pues yo también traigo otra película española. Sí, esta es de 1973, de Mariano Zores. El no suficientemente ponderado Mariano Zores. Bueno, pues más que una película, lo que traigo es un concepto, que es las películas del desarrollismo español enfocadas en el turismo europeo, básicamente, que venía a España en verano a pasar, pues sí, suecas, básicamente. Pero bueno, y la película que traigo en concreto es Manolo Lanuit. ¿Y por qué Manolo Lanuit? Bueno, es una película protagonizada por el grandísimo Alfredo Landa, que viene a ser un currante en una empresa de viajes, de una agencia, de viajes, que bueno, pues él vive en Madrid, está casado, deja a su esposa en la temporada de verano en Madrid, y mientras él, pues digamos que vive del trabajo que hace allí, claro, pero no se dedica solamente a enseñarle los monumentos, sino que él mismo en sí es un monumento, porque pasa pues noche sí y noche también en las habitaciones de las turistas europeas que solicitan sus servicios sexuales, sexuales o semieróticos, por así también llamarlo. Bueno, la película tiene ese humor español tan típico, que a mí realmente pues siempre me pareció simpático y agradable, y creo que tiene una de las intros más poderosas del cine español, y esto lo digo de manera totalmente no irónica. La película, este tipo de películas del desarrollismo de la época final del franquismo, suelen iniciar con un narrador que aparte de que siempre me ha parecido curioso, porque siempre es el mismo narrador para todas las películas. Tiene esa voz de, bueno, que yo la identifico en este tipo de películas, porque como digo, siempre es el mismo. Y bueno, creo que empieza con una narración de lo que es la intro de la película, que si me permitís os la voy a leer, porque creo que también va muy bien con el tema que estamos tratando y con esta película en concreto y con el concepto que digo yo del turismo como dinamizador económico de la economía española. Bueno, dice la voz. El sol, de San, Le Soler. Ahí lo tenéis saliendo por su sitio como es su obligación. Es maravilloso, hace crecer las plantas, derrita el hielo, es vida. Pero para nosotros los españoles, el sol es como esa señora estupenda que a fuerza de verla todos los días ya no nos llama la atención. Pero afortunadamente hay otros climas, otros seres en Europa. Ingleses, holandeses, alemanes, daneses, suecos, todos se mueren de frío, se empapan de lluvia, estornudan, tosen, no encuentran el camino a casa, ahogados en el típico puré de guisantes. En estas latitudes, el día que luce el sol es fiesta nacional y cierra el comercio. Por eso pasan el invierno ahorrando, quitándose, si es preciso, de las cataplasmas y los jarabes, y cuando les dan las vacaciones, ¡hala! Vienen en bandadas, como las avutardas y las cigüeñas, con una enorme prisa por quitarse la ropa y achicharrarse al sol, sin perder un minuto. Han venido porque España es diferente, y aquí encontrarán el sol, la paella, las corridas de toros, y también, ¿por qué no decirlo?, algunas vienen buscando el romance, la aventura. Desde Rodolfo Valentino, los Latin Lovers tenemos mucho cartel, y ustedes perdonen la modestia, claro, que en gustos no hay nada escrito. Por eso, el que levanta más admiración, a su paso, ese colosal producto que salió del cruce de dos pueblos fuertes, rudos y primitivos, los celtas y los iberos. Nos referimos al racial celtíbero español, que en este caso se llama Manolo. Y entonces sale Alfredo Landa haciendo el pasillo por las tumbonas de las suecas, bueno, la de las extranjeras, y piropeándole ellas, y él, displicente, dándoles cita para la noche en las habitaciones de los hoteles. Esa intro me parece fenomenal. Bueno, hay aparte de Manolo Lanuit, hay algunas otras películas de este hombre que también representan, como es Operación Cabaretera con Gracita Morales. Por cierto, quiero destacar una actriz que sale en esta película, Manolo Lanuit, que en inglés se titula Manolo by Night, que es Josele Román, esa actriz rubia que con esa voz tan característica, de tan cazallera, por así llamarla, que claro, es una actriz, es hermosa, es una mujer hermosa, pero claro, la ves con esa voz de carretero, la verdad es que es una humorista fenomenal, una cómica fenomenal. Y a mí me encanta. Cada vez que veo una película en la que ella está, me gusta mucho más. Y bueno, aparte de hay otra, bueno, en fin, quería destacar las películas de Pedro Lazaga, Luis María Delgado, El abominable hombre de la Costa del Sol, Pepito Piscinas, en fin, son películas, como he dicho antes, del desarrollismo de esa época tan iba a decir importante, pero es tan curiosa, y que a mí siempre me gustan, siempre hay algo que saco de ellas, y incluso, bueno, tienen el objetivo que tienen, que es divertir, entretener, y lo hacen, eso lo hacen a la perfección. Susana, es tu marido que pregunta para cuándo nacerá el niño. Dice que para Navidad. ¡Para Navidad! Gracias, Martina, guapa. Y un beso a mi mujercita. ¡Lo trae Papá Noel! ¡Felicidades! No sabía que tu mujer hubiera ido a verte a Torremolinos, ¿eh? ¿Qué dices? Si va a Torremolinos, me mata. Entonces es que hizo usted una escapadita a Madrid sin mi permiso. No, señor. Yo me fui en enero y hasta ahora. ¿Y cómo habéis encargado el niño? ¿Vía satélite? ¿Eh? Anda, que... ¿Eh? ¿A qué viene esa tontería? Hombre, que si vais a tener el niño en Navidad, tenéis que haberlo encargado en marzo. 9 meses. Es la costumbre. Pues no. ¡Faustino, a que te parto la cara! No, si yo no digo nada, sí, a lo mejor me he equivocado. Enero, bueno, febrero, bueno, señores, marzo, a trabajo. Antonio, ¿qué hay de esos billetes para Barcelona? ¿Dónde está la lista de abonos para las corridas de San Isidro? Qué oportuno. En mi pueblo nació un niño a los 10 meses y medio. Pues saldría pasado de horno. Sí, tostadito. No hagas caso, hombre. Las mujeres se equivocan mucho en estas cosas. Venga el puro. Toma, Vale, pues si queréis paso a mi peli, si nadie tiene nada más que decir de la de Juande. A mí me quedaba una que es Call Me By Your Name, que ya he hablado muchas veces de ella. Entonces me iba a centrar más en el tema este de Juande que ha comentado, de lo del concepto, que me ha gustado. Que lo que traigo también es el concepto de villas, ¿no? De villas en la campiña italiana, en la campiña francesa. Estas casas rurales que se alquilan o que son vacacionales, y ahí pues se desarrolla una historia o bueno, muchas veces pues quien no se ha ido de fin de semana o de verano en una casa rural, ¿no? Ahí rodeada de campo y de viñedos y tal. En este caso pues la peli, por ejemplo, sucede en el norte de la campiña italiana, en Lombardía. Y está ambientada en los años 80 y es una villa del siglo XVII, lo típico, que está chula porque pues ves mucha piedra y mucho para bañarse, pues es más como una pila más que una piscina, y eso se conserva pues el estilo más antiguo. Y bueno, pues sale un pueblo medio desierto con gente mayor, pues el tema del sol, el río donde se bañan, las bicicletas, la casita, pues eso te evoca un poco a esos veranos que puedes pasar en, pues eso, que haces las excursiones estas, como cerca no hay nada, pues te coges la bicicleta cuando eres más chaval y te vas ahí a explorar, o si eres más mayor pues te coges el coche, te vas a ver los pueblos hacia alrededor un poquito, y ya te digo, se puede extrapolar a tanto a italiano como francés, como todo lo que es mediterráneo sobre todo. Y hay muchas pelis, aparte de esta de Call Me By Your Name, pues yo que sé, Bajo el Sol de la Toscana o Paseo por las Nubes, todas estas que son así de los viñedos alrededor de las casas, pues son así parecidas. Entonces por eso me refería más a lo del concepto, porque más que contar la peli, que ya he hablado muchas veces de ella y la recomiendo mucho, pues ya que traemos el tema de verano, pues eso, me gustaba nombrar este tipo también de turismo rural y eso, que está muy chulo. Así que nada, voy a ser así breve. ¿Vosotros qué opináis? ¿Habéis probado este tipo de turismo? ¿Os gusta? Yo en Italia no he estado, la peli tampoco la he visto. Bueno, pero ¿te has ido a alguna casa rural o siempre has ido de playa los veranos? Sí, lo típico, o sea, yo no ha habido fantasía, conmigo no ha habido fantasía. Claro, en esta también se cuenta pues lo típico, una historia de amor, el primer amor de juventud y tal, pues eso también es un elemento más veraniego, ¿no? Es como dirías que es la peli que lanzó a este chico, al Chalamet este, o ya venía... Para mí sí es la primera peli que vi de él. Sí que es verdad que luego vi varias más en un periodo corto de tiempo, pero así de descubrimiento yo creo que es la primera peli donde yo lo vi, que seguramente tiene otras anteriores, pero sí que es verdad que fue a lo mejor su salto a la fama, ¿no? Ajá. Yo sobre la Timothée Chalamet, para mí tiene aciertos y desaciertos. Es muy joven aún. Está en la época de hacer sus buenas pelis y también está en la época de hacer su cagadita de vez en cuando. Yo creo que esta es un acierto, un gran acierto. Y para los que dudan si este chaval podía hacer cosas buenas, pues bueno, esto es una peli que nos demuestra que sí. Y claro, que un actor falle en algunas pelis, pues no significa que el actor sea malo, o sí. Porque lo mismo, no tiene el día en algunas escenas, y como el director diga que el corte vale, pues vale, y ya está. Sí. Es que tienen que ir o sea, muchas veces los actores yo creo que tienen que ir a ciegas y fiarse del director, ¿no? Sí. Es decir, porque ellos mismos, tú sabes que muchas veces nosotros somos nuestros peores críticos, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, oí el otro día no sé qué actor decir que la primera vez que se vio en tal peli acabó horrorizado, pero, y era Richard Dreyfuss en Tiburón, ¿no? Uh-huh. Y fíjate tú, que está fantástico ahí y entonces sí. Creo que tienen que tener, tienen que hacer caso al capitán del barco, ¿no? Uh-huh. Sí, es que es fundamental eso. De todo modo, hay mucha gente que no ve sus películas, tanto tipo actor como tipo director. Sí. Y que yo he ido por ahí, lo que no sé si se lo oí a un actor o a un director, los peores críticos van a ser los de tu entorno, porque generalmente, aunque la peli sea una cagada o tu interpretación sea mala, siempre van a decirte que yo me ha gustado, tío. Porque claro, como es colega tuyo o es familiar tuyo, pues no te va a decir yo vaya truño que me traga. Es que este es el problema de joder, no quiero utilizar esta palabra, ¿no? Pero el buen rollismo, ¿no? Sí. Es el problema ese de querer quedar bien, ¿no? Y lo ves en este gremio y supongo que en cualquier gremio, ¿no? Que incluso críticos de cine que son amiguetes de tal director y que luego el director hace una puta mierda y que dicen, bueno, empiezan a decir lo salvable, ¿no? Entonces, para no quedar... O sea, y lo mismo con la gente del gremio esta que... Pero por un lado lo entiendes, sobre todo en la época de promoción, ¿sabes? Es como un acuerdo tácito de decir... No vamos a decir que esto es una basura, ¿no? O sea, vamos a intentar mantener el tipo y tal y tirar para adelante, ¿no? Pues yo creo que pasa también que hay mucha ese tipo de disposición psicológica de no vamos a decir las cosas muchas veces como no vamos a ir muy a las claras, ¿no? Claro, justamente con esta película no pasa porque es una peli, o sea, a ver, Luca Guadagnino ya había hecho varias, ¿no? Pero eso, Chalamet, pues no, y tampoco era una película que fuese como con mucho hype, muy esperada. Es de estas pelis que una vez hecha y una vez la gente la ha visto, pues ha gustado por el boca a boca, ¿no? O sea, que no venía ya con el trabajo hecho como lo que estábamos hablando antes de Odisea, ¿no? Que ya tú vas predispuesto, como estabais hablando ahora, a que te dé algo, ¿no? Esta peli era una peli muy pequeñita y dio el pelotazo. Entonces, por mérito propio, pienso siempre cuando suceden estas cosas. Y precisamente en esta peli, que es una peli muy de personajes, pues Chalamet pudo... demostrar ahí que realmente es buen actor. Ahora lo pones en Dune, que es una superproducción, y ahí en verdad es que tampoco tiene mucho desarrollo. Sí, a ver, es un personaje interesante y tal, pero no te puedes explayar tantísimo como en Call Me By Your Name, que ahí sí. Pero es que puede... ahí hace lo que decía Ignatius, un jovencito confuso, ¿no? Me parece a mí. ¿En dónde? ¿En Call Me By Your Name? Sí, no hace como así como de chico que está tanteando su sexualidad y tal, ¿no? Sí, pero bueno, tiene muchos matices, ¿eh? Su personaje y mucha evolución, y gracias al super papel, de verdad, que eso sí que es un super papel del padre. Ajá. Hay una escena maravillosísima en esa película de la charla de padre e hijo, que la verdad es que eso no solamente es del actor, sino del guión sobre todo y de dirección. Es que está muy muy bien hecha esa película y si entras te toca mucho la fibra porque sí que es verdad que es una peli más del tema homosexual, pero que se puede extrapolar perfectamente a una relación heterosexual o cualquier tipo de relación sentimental. Es que es una historia de amor, simplemente, da igual el género o el sexo de cada uno, eso okay. Da lo mismo. Perfecto. Bueno, pues nada, yo ya he defendido mi peli. Hasta casi me han entrado ganas de verla. ay, a ver si lo consigo algún día. Sí, no, es que a mí, ¿sabes qué pasa? Que el actor este, el actor este que hace del señor mayor... El seductor, ¿no? Este, pues a mí no me entra muy bien, la verdad. Bueno, en verdad estamos hablando de una diferencia de edad a mi parecer, bastante pequeña, ¿eh? O sea, no estamos hablando de un viejo y un chaval. A lo mejor uno tiene 17, 18 y el otro tiene 25. Entonces, para que me entiendas, ¿sabes? Vale. No estamos hablando ahí de una cosa loca. Vale. Bueno, pues por motivos técnicos no contamos ahora con la presencia de Juande para las recomendaciones. Oh. Oh. Un saludo, Juande. Un saludo a Juande, por supuesto. Bye, bye. Entonces vamos a empezar a comentar las recomendaciones. ¿Quién quiere salir? Pues Luismi, si seguimos el orden, le tocaba ahora. Venga. Vale. Pues tengo dos recomendaciones. Una es de 2014, la película es Time Lapse. Y bueno, pues tres compañeros de piso descubren que enfrente de ellos, en una especie de cuarto para los trastos, otro vecino ha fabricado una máquina y no hago mucho spoiler porque se descubre a los 10 minutos o por ahí, ha hecho una máquina fotográfica, pero con una peculiaridad. La máquina a las 8 de la tarde hace una foto, pero esa foto es del día siguiente. Entonces, bueno, pues empieza ahí pues una paranoia, en plan de tenemos que hacer mañana o tenemos que hacer hoy a las 8 lo que ya ha salido en la foto, porque si no iríamos contra el futuro y esto puede traer consecuencias. Bueno, lo que empieza tipo juego, porque yo creo que empieza tipo juego, y uso bien la palabra juego, porque luego interviene también, bueno, ¿y por qué no nos sacamos unas pelas con los juegos? Tipo carreras de caballo, juegos de azar y todo eso. ¡Venga, unas pelas! Pero claro, todo va, es algo muy goloso que va increciendo. Y es una peli muy, bueno, gustó al público, gustó por los pelos a la crítica, pero lo raro es que el director ya no hizo nada más. Sí, no sabemos si... no sé. Y como curiosidad de esta peli, yo diría que el cuarto protagonista, según créditos, es John Rhys-Davies, que es su cara nos suena mucho de la trilogía del Señor de los Anillos y de un personaje que sale en dos de las películas de Indiana Jones. Pero la curiosidad es que no lo vemos físicamente. Sale en tres fotos y yo creo que como es una peli de bajo presupuesto, pues se fliparía mucho con la aceptación de un actor profesional a, oye, queremos hacer una serie de fotos contigo, y que lo que sucede en la película va un poco en torno a ti. Y diría sí, y se fliparían mucho, y lo pusieron como cuarto, pero que no lo esperéis. Yo es que esta peli me salió en Facebook en una publicación que decían recomendar películas poco conocidas. Entonces recomendaron esta y pusieron la premisa y me gustó mucho y Luismi me dijo que la tenía por ahí. Sí que es verdad que es una peli independiente así pequeñita, pero estaba curiosa de ver, es entretenida, está bien, yo también la recomiendo. Sí, yo me la voy a apuntar porque parece que tiene miga. Sí, sí. Sí, es de estas pelis así de enredos un poquito, ¿no? Ajá. Y no sé si vamos saltando. No, ya dale todo, dale caña. Y bueno, y la segunda peli es de 1999. Se llama Viviendo sin Límites y es una peli cuyo argumento es muy tarantinesco, va dando saltos, tampoco son saltos muy brutales en el tiempo, simplemente pues, mira, esto sucedió antes de lo que hemos visto. Bueno, porque te cuenta la historia desde el punto de vista de tres personajes diferentes y como se va repitiendo, eso es. Sí, pues sí. Entonces la ves empezar desde, sí, sí, desde varios personajes. Eso, que no suene raro, el ver una misma situación de nuevo, pero desde el punto de vista de otro de los personajes. Tiene muchos rostros conocidos, algún nombre también muy conocido, pero sobre todo rostros. Es una peli que yo ahora voy a decir a los principales, pero es que puede que los que no os suenen, cuando veáis la película, sí digáis, ay, mira este, pobrecico. Bueno, entre ellos está pues Sarah Polley, Jay Moore, Scott Wolf, Ty Diggs, Kathy Holmes, y no sé si se me olvida así alguien de renombre, Timothy Olyphant. Y bueno, es una peli que gustó, y si me fío, como me suelo fiar, de IMDb, un 7,3 para el público, un 7,4 para la crítica. Oye, entretiene, está bien hecha. Si miramos con lupa, lo mismo tiene algún fallillo, pero bueno, cuando te pones a ver una peli, pues oye, disfrútala, y luego si es un día ya le pasas la lupa. Pero ver una peli para intentar coger el fallo, disfrútala, hombre. ¿Y qué haces esta noche? Vamos a una fiesta esta noche en una nave. Es una especie de rave. ¿Va a estar bien? Sentaos y mirad. Creo que la fiesta de esta noche va a ser la bomba. Va a ser una auténtica pasada. Columbia Pictures te invita... No deberías hacer esto, Ronald. ...a un nuevo rollo de salida por la noche. Creo que siento algo. ¡Dale! No puedo, se han casquillado. Oh. ¡Dame esa pistola! ¿Eres virgen? ¿Qué? ¡Guau, anda, sorpresa! Tío, te he dicho que la madre de la madre de mi madre era negra. Si fueras más blanco, serías transparente. ¡Callao! Prepárate, ha llegado la comedia más actual e histérica del año. ¿Has robado un coche, has disparado a un gorila y te has acostado con dos mujeres? ¡Ah, digo! Que definirá la generación. Después de todo, no ha salido tan mal. ¡Ah! ¿Está el puto británico contento? Tranquila, estoy bien. Viviendo sin límites. Bueno, ¿qué vamos a hacer en fin de año? Muy bien, yo esta me la puso Luismi porque le pedí otra, pero se equivocó y me puso esta. Supongo que serán parecidas. Y me gustó bastante, la verdad que está muy chula. Yo la definiría como las típicas pelis donde los personajes toman malas decisiones de forma exponencial. O sea, encadenado una detrás de otra. De estas de que te gusta la película, pero te desquicia porque dices, ¿cómo puede ser que la caguen tanto y la líen tanto todo el tiempo? Entonces, termina la peli que te ha gustado, pues estás reventado. Estás cansado como si hubieses sufrido ahí, yo qué sé. Está bien. Hay una clásica que está muy bien en ese sentido de encadenamiento de malas decisiones o de mal destino, que es la de The Tour. The Tour es una película muy cortita, creo que son, no sé cuántos serán, 70 minutos. Bueno, es una peli bastante corta y en blanco y negro, cine negro, y empieza con un tío en la carretera y te empieza contando lo que le ha pasado y cómo ha llegado hasta donde ha llegado, ¿no? Entonces es ver el descenso de este señor y cómo el destino se pone en su contra de alguna manera, ¿no? Y acaba en fatal, ¿no? Todo. Y es, perdona, me ha recordado a esa peli. No la he visto, pero creo que no la he visto. Pero ahora lo buscaremos porque estas, a ver, a mí me gustan estas pelis, lo que pasa que es eso, que acabas muy cansado porque es como, ¿cómo puede ser que salga todo tan mal? Pues sí, pues está guay también. Muy bien. ¿Tú tienes alguna otra cosilla, Luismi, por ahí? ¿No? Vale, pues pasamos a ti, Michi, si quieres. Bueno, yo tengo aquí, por ejemplo, terminé de ver la serie The Pitt, que es una serie americana que va sobre el tema médico. Entonces, te trata de un solo turno, creo que son 15 horas, porque son 15 episodios, cada episodio es una hora del turno. Entonces, te cuenta la serie un solo turno en este hospital-escuela, en donde hay gente en prácticas y tal, que se van a hacer doctores, y tienes a los doctores seniors, que llaman, y luego tienes al jefe del equipo, que es que está interpretado por Noah Wyle, y se llama Robbie, se llama el doctor Rabinovich, ¿no? Entonces, la serie ha sido muy aclamada, ha sido ensalzada como una de las mejores series médicas de la historia, que no es poco, porque hay unas cuantas ahí, incluida Urgencias, en la cual también participaba Noah Wyle, ¿no? Bueno, y en realidad este es el bebé de este señor y de dos personas más que ya trabajaron en Urgencias. De hecho, Noah Wyle escribe un par de los episodios. La serie, la verdad es que es muy buena por donde la pilles, por supuesto, a nivel de realismo, a nivel de elenco y de la química que tiene el elenco, porque por supuesto esto tiene que ser una maquinaria perfectamente engrasada, ¿no? Como supongo que son los equipos de los hospitales y estos sitios. Es decir, no hay, sobre todo en estas situaciones que tú ves que son de trauma, de urgencias, de aquí tenemos que ir picadito, ¿no? Que si no se nos van. Y es lo que te enseña la serie y la verdad es que todo el elenco brilla, el guión es muy bueno, ha sido ensalzada, como ya digo, como muy realista por la comunidad médica, y la verdad es que es un poco dura en el sentido, sobre todo cuando trata del estrés postraumático relacionado con el COVID que sufre el doctor Robbie, porque sin entrar en muchos detalles, pero bueno, que eso le afectó inmensamente, y entonces tú ves cómo es una rémora que lleva encima, que no ha lidiado o no ha integrado esa historia, y cómo le afecta en el día a día, sobre todo en situaciones, por supuesto, de presión, en donde se ve volviendo a esas situaciones en las que no fue capaz de lidiar con ellas debidamente y tal, ¿no? Morning, Jack. What are you doing here? Working. And if you jump on my shift, that's just rude, man. Hope I'm never one of your patients. Makes two of us, my friend. Hey, D, what's a good word? We're fucked. 52 in the waiting room, and it's not even 7. Robbie's working the shift, by the way. Cut him a little slack today. It's the anniversary of Dr. Adamson's death. Who left this mess? That's like a little challenge every now and then. We've got some new faces with us today. Hi, come on over. I'm so happy to be here. Talk to me at the end of the day. Forceps. Full suction. Med student down. Welcome to the pit. Let's go save some lives. Systolic's only 80, 14 days. Alex, you've lost a lot of blood. You need to go to surgery right away. I'm gonna die? Not now that I'm here. Easy. I'm in. Good, well done. That was awesome. Y ya digo, es una gran serie, la recomiendo y no sé si la habéis visto, ¿suena o algo? Sí, a mí me suena mucho, yo tengo muchas ganas de verla, la verdad es que me estaba esperando a que se terminara porque sí que me da palo un poco empezar una serie que todavía le falta por terminar, y me llama mucho la atención porque yo soy sanitaria y me gustan mucho las pelis de series o pelis de estas así. La verdad es que veo casi todo, he visto varias. Ahora me enteré ayer que habían cancelado una de Netflix, que solo había una temporada, digo, bueno, pues ya está. Pero intento verlo todo. Sí, y sí, dime. No, iba a decir que que yo viendo la serie digo, a esto, a un profesional de la salud, a ver si va a ser como en Casa del Herrero, cuchillo de palo, ¿no? Es decir, que a lo mejor los profesionales de la salud preferís ver cosas completamente de otro palo, ¿no? No, porque, a ver, es lo de siempre, cada uno tiene su especialidad también y parece como que un médico tiene que saber de todo, un enfermero tiene que saber de todo, pero al final luego tú te especializas en tu ámbito y no todo el mundo trabaja en urgencias en un hospital, ¿verdad? Entonces, pues a veces está chulo de ver otras cosas o sí que te... Bueno, te gusta porque a veces es un poco, al menos lo digo yo desde mi punto de vista, es bonito ver estas cosas porque dan visibilidad a lo que realmente a veces sufrimos, ¿no? Sí. Porque parece que no es nada, ¿no? Nuestro trabajo, sí. O que no es estresante o que no sufres, pues mira, ayer estaba con mi médico que le estaba medio riñendo a una abuela, diciéndole que estamos cansados de agresiones físicas y verbales, porque sí. Es que es una cosa que nos pasa tan seguido que es que ya está como normalizado. Y ahora que estabas diciendo lo del COVID, pues es que eso se ha pasado la mano, pero es que hay mucha gente que ha sufrido muchas cosas, muchas consecuencias a raíz de esto, porque fue una cosa muy bestia. Entonces, mucha gente tenemos secuelas o tenemos malos recuerdos o hemos pasado momentos graves, no solamente la población en general, sino los sanitarios, porque lo vivimos más de cerca y eso se queda así como que ha pasado, pero la gente ya no se acuerda y eso es una mochila que llevas tú y realmente no se han puesto medidas para asistir a las personas que realmente han tenido secuelas más graves, ¿no? Series pues son bonitas por eso, porque dan visibilidad a toda esta problemática. Sí, desde luego que sí. Mira, es que tampoco, es que no quiero destripar, ¿no? Pero digamos que todo esto de las situaciones de tensión e incluso de agresión contra enfermeros, por ejemplo, o el resto del personal, es algo que aparece reflejado. Es que aparecen reflejadas muchísimas situaciones. De hecho, yo creo que es algo muy personal para el chico este, Noah Wiley. Bueno, chico, tiene mi edad. Pero porque su madre es enfermera. Y entonces para él es algo muy personal en el sentido de dejar las cosas claras de todo lo que tienen que enfrentarse y todo lo que tienen que tratar y lidiar, ¿no? Pero bueno. Claro, a veces es que es bonito ver esto porque depende de qué serie ponen, pues parece que estemos todo el día liándonos entre nosotros, ¿no? Si ves Anatomía de Grey parece que eso es jauja, ¿no? Claro, en verdad. Pues a mí me gusta cuando se ven otras cosas, ¿no? Y parte del trabajo real que hay ahí. No, aquí en esta serie se ve porque es muy... Yo el único pero que le pondría es que me parece que meten demasiado, porque claro, quieren meter muchísimo, muchísimo, muchísimo en un solo turno, ¿vale? ¿Qué dices? ¿Puede ser el peor turno de la historia de ese hospital? Por supuesto, y de hecho seguramente lo es, y no hago spoilers. Claro. Hombre, sí que es verdad que hay veces que hay días que son muy tranquilos y días que son horrorosos, pero claro, en una serie puedes llegar a poner, pues no la he visto, pero desde un terremoto hasta, sí, es verdad que hay veces que se ponen a juntar catástrofes naturales y parece que no. No, es que si tú coges el día de la serie esta, es que no aguantas una semana, te tiras de un puente. Pues ya la veré y te diré si realmente eso es así, vale. Porque hay veces que cuando yo llego a mi casa digo, es que yo no sé cómo mañana voy a ir otra vez, porque es que es para pegarme un tiro. Pero bueno, al final vas otra vez. Muy bien, muchas problemáticas, muchas dinámicas, mucho ver cómo funciona todo, o sea, no se cortan a la hora de mostrar... operaciones, cortes, o sea, todo muy muy realista, aunque hay algunas cosas que yo he leído que a los médicos y tal no les parecen tan realistas, como una escena con un bebé recién nacido, por ejemplo, creo que no les gustó, o el CPR, RCP, Claro, otro decía, claro, es que si tú le haces eso a un actor, es que le rompes el esternón, decía el tío. Claro, ¿sabes? Es que entonces, muchas veces pasa así, claro. Depende de cómo se pueden romper costillas o lo que sea, claro. Claro, es que no, hay, tiene la ficción, con todo lo que se puede hacer, tiene sus límites también, supongo. Claro, claro. Muy y bien. Esta es una de mis recomendaciones. Luego tenía otra peli que voy a contar súper rápido porque nos ha alargado un poco. Ajá. Que es Tornado, una película británica del 2025. Entonces, ajá, una película de época en donde tenemos a Tim Roth, Jack Lowden, también como otro nombre conocido. Y esta película tiene lugar a finales del siglo XVIII. Sí, a finales del siglo XVIII. Y entonces vemos cómo es una película muy de arquetipos, muy, muy sencilla. Un paisaje, un drama, unos personajes, ¿no? Entonces vemos cómo el grupo de bandidos liderado por Tim Roth persiguen a esta chica japonesa o de ascendencia japonesa, por lo menos, o de etnicidad japonesa. Uh-huh. Y entonces están persiguiendo a esta chiquilla y no sabemos por qué la están persiguiendo, ¿no? Hasta que entra un flashback y nos empezamos a enterar y tal y a tirar del hilo. Y no voy a contar nada más. Está bien, es una peli muy barata, de presupuesto muy exiguo y tal, pero que está muy... O sea, para la fotografía muy bonita, intérpretes bien, todo bien. O sea, muy interesante y la recomiendo. Ah, pues ya la veré, porque es que me salió el otro día y leí Tornado. Digo, uf, ya estamos, catástrofes naturales. Pero luego vi que no tiene nada que ver. Digo, sí, no, es que además hay una de tornados, creo que es de este año también o del año pasado. Sí, entonces, puede ser. No hay tornados en no esta película. No hay tornados, vale. Sí, hay otra de este mismo año que es Tornado, pero tiene una coletilla, Atrapados en la tormenta. Ah. Bueno, eso ya va a las claras, no engaña a nadie. Ahí no engaña a nadie. Bueno, ya para terminar, bueno, también comentar que me vi el documental Jaws at 50, o sea, 50 años de tiburón, que salió hace poco. Entonces salen todos los implicados, que siguen vivos, por supuesto, hablándote de toda la movida esta de la dirección. Y bueno, y supongo que lo más destacable es algo que yo no sabía, que el trauma brutal con el que se quedó Spielberg con esta película, porque todo fue en su contra. Se salió 100 días del programa de la película, ¿no? De rodaje y tal. Se le fue el presupuesto, el bicho no le funcionaba, todo horrible. Uh-huh. Y que hiciera magia con todo eso, viendo tú sabiendo todo lo que hubo detrás, es todavía más de chapó, ¿no? Todavía más de chapó. Sí, es que esto le da más mérito, ¿no? Porque tú ves la peli y ya está, y hay veces que va todo rodado y hay veces que dices, hostia, es que no sé ni cómo ha salido con todo lo que hemos pasado. Y eso, jolín, está chulo de luego de ver el making of y de decir, madre mía, madre mía. Pero yo creo que incluso las películas que son más duras de hacer, me da la impresión a mí, que luego salen mejor, ¿no? Las pelis donde se lo pasan demasiado bien, o igual me equivoco, no lo sé. No sé, habrá de todo, supongo. Habrá de todo, sí, seguramente. Mm. Muy bien, pues si queréis comento, yo tengo un par de recomendaciones también. Una es antigua, es de 1970, de Eric Rohmer, y se llama La rodilla de Clara. Esta peli es bastante conocida, pero yo no la había visto todavía, tenía ganas. El argumento es que trata de un hombre que de mediana edad, este sí es más mayorcito ya, de lo que hablábamos antes de Call Me By Your Name, este ya puede tener 45 por ahí, o 40, y durante un verano, antes de casarse, que le queda poco para casarse, coincide durante unas vacaciones en un lago de los Alpes con una amiga suya que es escritora italiana. Entonces, ahí los dos, esta señora lo convence para intentar seducir a una chavala que se llama Laura, que esta es menor, que es adolescente y es la hija de una mujer donde él se queda hospedado. Total, que cuando están ahí un poquito al principio en el trapo de el intento de seducción este, pues la chavala le presenta a su hermana o hermanastra, no tengo claro, que se llama Clara, y ahí empieza un poco pues todo lo que es el desarrollo de la película. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, os voy a dejar. Tengo que preparar una macedonia. ¿Quieres que te ayude? No, es una receta secreta. ¿No te gusta estar de vacaciones? No, estas vacaciones no. Son peores que el curso. Todos mis amigos se han ido. Menos mal que el mes que viene me voy a Cheltenham con una familia a Inglaterra. De hecho, tampoco estoy triste. Es diferente. Lo que no me gusta es quedarme aquí. Para mí las vacaciones son viajar, moverse, ir de un lado para otro. Pero tengo que esperar a que llegue Claire. ¿Claire? Claire es mi hermana. Ah. Bueno, en realidad no es mi hermana. Mi madre se casó con el padre de Claire. Mi padre murió hace años. Llegará dentro de unos días. Esta la podía haber metido en las pelis veraniegas que hemos hablado antes, porque está localizada en un lago en Francia y la verdad es que es muy muy de verano esta peli, o sea, todo el rato están ahí, es como un lago y alrededor del lago, un lago muy grande, alrededor del lago hay todo de casas de gente pues rica francesa y que es una zona de veraneo. Entonces me pareció muy curioso cómo son los planos de la película. Entonces voy a leer una cosa de un artículo que encontré, que dice: la fotografía del film estuvo a cargo de Néstor Almendros, quien explicó en su libro autobiográfico cómo que a pesar de la belleza de los paisajes alrededor del lago donde se desarrolla la película, el director tenía que evitar la abundancia de las imágenes parecidas a postales y de esta forma dejó en segundo plano los paisajes para primar sobre los personajes. Quiso que la imagen tuviese un estilo Gauguin, sin perspectivas, colores puros y uniformes. Entonces sí que es verdad que te da la sensación que todo el rato estás viendo las caras de los personajes y de fondo el lago, pero no tienes unas panorámicas ni unas vistas así de toda la zona. Entonces es como un poco curioso, ¿no? Porque, no sé, le da otra perspectiva a la película. Sí que es verdad que hay un momento que se van de excursión y ahí ya ves más montaña y tal, pero toda la película ves planos muy cortos y entonces como que en un cierto punto te incomoda o te molesta porque quieres ver más, ¿no? Es como, estoy viendo aquí todo el rato agua de fondo, pero necesito, mi cerebro necesita ver un poco más de panorámica, ¿no? Bueno, es que claro, es que me he acordado de la frase de Delibes que dice: una novela es un hombre, un paisaje y una pasión. Bueno, un hombre, una mujer o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que no puedes separar el ser humano del ambiente o del contexto en el que está. Entonces, lo que dices tú, parece que se ha esforzado por enfocarse sobre todo en la dimensión humana y dejar... Sí, sí. Y dejar el ¿cómo se dice? El entorno en segundo plano, lo que sea. Sí, es verdad, es que además es una peli 100% de personajes, porque lo que está contando pues una historia de seducción y tal, ¿vale? Que está muy bien la historia, pero que por cierto es la quinta entrega de una serie que se llama Los cuentos morales de Eric Rohmer. Entonces te habla eso de personajes, de seducción, de pasiones, de tal y cual, y entonces... sí que es verdad que está en un entorno veraniego, pero no acabo de descifrar yo con qué propósito, porque si quieres hacerlo esto, ¿por qué no lo haces en otro paisaje? Es como que te agobia, a mí me agobiaba porque quería ver más y no podía. A ver, yo sí fuera director de cine y me fuera a un lago precioso, suntuoso, en donde no sé dónde está. De los Alpes franceses. Pues yo creo que haría la ruta más de lo que se muestra en, bueno, ¿cómo se llama la película que hizo Jane Fonda con su padre y el estanque dorado, creo que era? El estanque dorado, pues yo iría más por ese lado, donde se completamente se rinden a la belleza desde el minuto uno de este lugar y lo incluyen como parte integral de la película, ¿no? Claro, es que esto, lo que estoy comentando es que el paisaje es súper bonito, pero lo ha evitado a posta, entonces me gustaría saber por qué. Ese es mi misterio con esta peli, si alguien lo sabe que me lo diga. Yo creo que Eric Rohmer ya tenía peso en esa época, y diría, quiero irme a rodar a tal sitio. Y le dirían, sí, venga, vámonos para allá. Y yo creo que estando allí en el en situación, dijera, hostia, esto es demasiado bonito. Se me come la película. A ver, puede ser, ¿eh? Pues a ver si la gente... A ver si la gente va a estar más pendiente de lo bonito que es el sitio de lo que yo quiero contar. Sí, a veces se me distrae el público, ¿no? Y tal. Sí, sí. Y... Puede ser. Pero si la veis, fijaros, porque es que es una cosa súper curiosa. Bueno, yo en este caso le haría nuevamente, si fuera director, o sea, le haría mucho caso, o sea, escogería un magnífico director de fotografía. Y le haría mucho caso a lo que me dijera sobre cómo fotografiar o no fotografiar y cómo encuadrar o no encuadrar. Por supuesto, yo tendría la última palabra, ¿no? Pero qué es lo que hace este señor ahí. Pero yo le pondría mucho la oreja a lo que dice un fotógrafo sobre cómo encuadrar, cómo utilizar la luz y dónde está lo chulo aquí. Sí, no, en verdad, Ya te digo, el hombre este lo dijo expresamente y hay escenas donde sí se ve porque se van de excursión y lo requiere la trama a lo mejor, pero en los planos del día a día, como si dijéramos, pues son más cerrados. Muy bien, pues nada, esta me explaya un poquito más y ahora quería recomendar también la de Jurassic World, El Renacer, que la fuimos a ver el otro día. Un plus fue el fresquito del cine, que la verdad que se necesitaba en ese momento. Y nada, quería comentar que a mí, por ejemplo, la primera película de todas me gustó mucho, porque pues como a todo el mundo, pues porque salen dinosaurios y es de Spielberg y todo el rollo. Luego la segunda y la tercera pues no me gustaron tanto. Las nuevas que hicieron de Jurassic World, pues la primera también me gustó bastante, porque volvías un poquito a lo mismo, aunque no fuera la primera, pero bueno, recuperaron bastante el espíritu, y la segunda y la tercera, pues muy mal. Entonces, esta me esperaba ya muy poca cosa, pero la verdad que me sorprendió bastante, porque la coloco en mi top 3, y porque, a ver, sin ser una película que dé una vuelta de tuerca y de repente se convierta en algo indie, así muy transgresor ni nada, o sea, no va por ahí, es lo que promete, una película de acción, de aventuras, muy familiar, pero no te cansa, es muy emocionante, la verdad que lo pasé mal en varias escenas, los personajes están bien, y ya te digo, sin ser nada nuevo, porque no voy a vender algo que no es, es una película de dinosaurios, de acción, pero sí que es verdad que me lo volví a pasar bien, no sé cuál es el secreto entre una mala peli y una buena, pero esta, pues la verdad que me gustó, y la recomiendo porque si queréis eso, pasar una tarde de domingo de decir, pues voy a ver dinosaurios y entretenerme, tener un poquito ese punto de comedia también que tenían algunas, y como siempre está bien hecha, pues bien hechas están todas, pero el argumento pues tiene bastante enganchado y no sé, me gustó la verdad. Sí, a mí estaba pensando yo que yo le he visto muchas similitudes con una que me gusta mucho de este señor Gareth Edwards, que es Monsters. Ah, sí, exacto. Esa la he visto muchas veces yo. Sí. Es una de esas películas muy baratas, muy majas. Sí. Y que se mueven en ese espacio muy extraño entre película muy grande, o sea, hablo temáticamente, ¿vale? Sí, sí. Entre una historia muy íntima y luego temáticamente un contexto muy grande. Como unos monstruos gigantescos, bueno. Sí, sí. Pero esa sí tiene más ya el estilo indie que hablaba anteriormente, ¿no? Es una película de monstruos, pero un poquito más independiente. Pero luego sí ha dirigido otras más comerciales y siempre le ha puesto su puntito especial. Y yo creo que en esta le ha puesto también. Sí, a mí me retrotrajo a esa más que nada por una escena en donde tenemos eso, tenemos un momento de... Tenemos cómo explicar esto. Bueno, tenemos un momento muy bonito entre dos de estas criaturas prehistóricas, ¿no? Que me retrotrajo a otro momento similar en esa otra película y que comparte otros paralelismos como que son unos personajes perdidos en una zona de Mesoamérica, de creo que es Centroamérica también aquí, ¿no? Uh-huh. Centroamérica y en una zona que ha estado vedada por los gobiernos. O sea, comparten ciertas similitudes sí. esta película y esta de aquí también. Uh-huh. ¿Tú qué dices, Luis? Es una peli que cumple las expectativas. Yo iba con recelo, en plan, joder, siete pelis ya de esto. Yo me la esperaba que iba a ser el remate de yo no vuelvo más, ¿no? De, esto de los dinosaurios ya hay que ponerle un stop. Sin embargo, es una buena peli para que continúe haciendo. Si quieres aventuras, si quieres dinosaurios, no te va a decepcionar. Y bueno, yo diría, a ver, ¿cómo explico esto? Es como una peli dentro de otra peli, lo que es la historia de la familia esta que se va en barco a recorrer océanos o mares, y el barco le vuelca y de repente esa historia que iba por otro lado se ve envuelta en la trama principal, que es una isla llena de dinosaurios, y a los expertos, al grupo de expertos o de mercenarios que va a la caza de no van cazando dinosaurios, pero bueno, vamos a llamarlo así, ¿no? A esa gente tú sabes ya que se van a encontrar y que va a haber un cara a cara y que va a haber pelea y que va a haber que correr y va a haber que saltar y va a haber tiros y va a haber todo. Pero claro, que una familia de repente se encuentre con esto, pues, ostras, como que tú dices, esto es carnaza para los dinosaurios. Y es bonito ver cómo solo gente que no está preparada. Sí, eso. Gente que no está preparada y tira para adelante y vamos todos juntos y hay que salir de aquí. Y eso sí me gustó más que lo que es lo previsible de la película. Entonces, a lo mejor tú habrías circunscrito la película a esa otra. Sí, yo hubiera tirado más por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, pero el equilibrio está bien porque los otros tienen una misión que también es bonita y... Sí, porque en principio no van a matar dinosaurios. Claro. Y hasta aquí el episodio 26 de Hijos de la Cinefilia, con películas veraniegas del veranito que estamos viviendo. Y vamos a... Bueno, le damos las gracias también a Juanda, aunque no esté aquí. Por su parte. Adiós, Juanda. Y también a Ramma. Muchas gracias, Ramma. Gracias a vosotros. Un saludo para todos. Y a Luismi. Gracias, Luismi. Gracias. Hasta la próxima. También al menino. Un saludo. Hasta el próximo episodio. Adiós. Adiós. Like a feisty and who died. Time that you touch me, how will wonders ever cease?